You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa número 202 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Hoy me he traído mi mejor voz posible para presentar este programa en el que yo creo que poco más voy a poder hablar. En este programa sobre la historia del punk estatal. Hace poco hablábamos del punk madrileño. Esta semana hablaremos de todo lo demás, del resto del punk estatal. Punk, pero qué punk. Y estaremos en el estudio con el autor del libro del mismo nombre, Tomás González Lezana, Tomás de la Fonoteca. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a estas dos horas de punk. Empezamos. Doctor Harry, ¿cómo empieza esto? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Cómo me gusta esta canción, la verdad. Y a mí. Bueno, y el grupo, todo. Me acuerdo la primera vez que los vi, a los Sudor. Creo que fue a tu lado, además, de hecho, y nos quedamos con esta letra, lo primero de todo. Sí. Yo pasé mucho miedo ese día. Pero no fue por el grupo. Buenas tardes, María. Bienvenida al punk. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien hallada, muchas gracias. ¿Estás contenta hoy? ¿Estás en tu salsa? Sí, estoy contenta. Y Juanfran ya ni decimos. No, que por mi negocio. Joder. Tú tendrías que contar algún día tu relación con Sudor, tío. Pues empezó el mismo día que estabais diciendo, que yo también estaba en ese concierto. Me habéis olvidado, cabrones. Exactamente. Pero la tía se ha prolongado más. Nosotros a componente de Sudor, concretamente a su cantante Héctor, le vemos día sí día, no. Pero tú le viste Allende los Mares. Allende los Mares, sí. Que dice poco menos que, no es decir, tour manager, pero tour acompañante. No tour, pero el primer concierto que hicieron en Houston sí lo organicé yo. Mírale, aquí le tienes. Mírale. Con ayuda inestimable de otros dos punkis de allí, porque yo estaba completamente perdido. Hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Y saludamos ya también a nuestro primer y único invitado hoy en el estudio y en todo el programa. No hemos traído a nadie más, porque no nos hace falta nadie más para hablar de punk estatal. Tomás González Lezana, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Lo he dicho bien, no hace falta nadie más aquí. Ya verás cómo en dos horas nos falta tiempo. En realidad, Tomás no viene solo. Viene con un puñado de temazos debajo del brazo. Y con eso sí que nos va a faltar tiempo para todo lo que queremos pinchar hoy y todo lo que queremos contar a colación de todas esas canciones y de este libraco que trae también debajo del brazo Tomás González Lezana. Punk, pero qué punk, editado por La Fonoteca. Lafonoteca.net, ya lo sabéis. We'll be right back. Sudor, Vigilante Gitano, La Perrera. Así empieza hoy este Barrio Canino. Os recordamos nuestro método de contacto, barriocanino@agorasolradio.org, para contactar con nosotros. Os recordamos también nuestro podcast, barriocanino.blogspot.com. Ahí tenéis todos los programas anteriores, los 201 programas anteriores a este. Y saludamos también a las 20 radios libres y comunitarias que emiten este programa todas las semanas en las distintas emisoras que nos redifunden a lo largo y ancho de la piel de toro. La piel de toro forjada a ritmo de punk. Y si no, ya lo veréis en el programa de hoy. Juan Franer, Canino, este programa tiene que empezar con una canción que hable de perros o que tenga perros por todas partes. No, perros, sí. Y que además sean punkis. Este es la historia, yo creo, de un perro reconvertido. Yo creo que era punky y se convirtió en cristiano, algo por el estilo. ¿Cómo dice joven? Pues vamos con un grupo que yo tenía ya muchas ganas de que sonase en el programa. De hecho, tenía esta canción guardada desde hace la porra de tiempo para que sonase, porque esto es un tema canino. Aquí se menciona la palabra perro. Y la banda es Aspirina Infantil, que vienen de Baleares, no sé si vienen, sí, de Mallorca. Y para mí es una de las mejores bandas que ha habido últimamente en el panorama punk estatal. Porque además me parece que son de los que mejor recogen la tradición perrera, que tanto nos gusta a nosotros. A mí me recuerda muchísimo a La Perrera. Y tienen 4 discos, yo creo que están disueltos ya, no sé a ciencia cierta si están disueltos o no. Tienen un disco largo y 3 singles pequeñitos. Uno de ellos, el tema que vamos a escuchar hoy, que se llama Renacer, está sacado de su disco compartido con Los Monjo. Que Los Monjo, por cierto, son otro grupazo de México del que convendría hablar en otro momento. Amén. Amén. Pues vamos ya con este Renacer, en la que se dice de este reconvertido: vi la mismísima cara de Dios y ahora soy el perro de nuestro Señor. Vamos con Renacer. El perro de nuestro Señor. Renacer, renacer, he vuelto a nacer. A ver cuánto tardo en volver a caer. ¿Qué más da, baby, qué más da? Pero en el fondo eso da igual. ¿Qué más da, qué más da? La vida sigue girando como una espiral. Bueno, maravillosos, Aspirina Infantil. Luego hablaremos, otro día que hablaremos de Los Monjo, que a mí me gusta mucho, sí, esa banda. Muy escorbutines. Vamos a empezar ya con la entrevista, y yo antes de nada he de decir, este barrio a la fonoteca le debe mucho. Gran parte de lo que os contamos aquí es extraído directamente de esa página, un vertedero de grandísima información sobre todas las bandas que nos preocupan más en este planeta. No está Beyoncé, pero sí están muchos de los que vamos a hablar hoy aquí. Y muchas de las que se habrán hablado serán cosas que haya escrito precisamente Tomás González Lezana. Exactamente, por eso nos gusta ir a la fuente, traerla y que nos cuente las cosas en primera persona, como debe ser. Pues como siempre, vamos a empezar con la primera pregunta, que es obligada en este programa siempre, y es: ¿de dónde sale la necesidad de escribir un libro sobre el punk español? Porque en los últimos años hemos visto documentales, acercamientos, ensayos, hasta estudios académicos universitarios, pero ahora tenemos por fin la Biblia del punk español. ¿Qué es esto? ¿Por qué? A ver, necesidad, efectivamente, como dices, como hay cantidad de trabajos, además de eso, documentales y esas imágenes y demás, pues por lo tanto, o sea, necesidad no había. Y tampoco coincidiría contigo que este sea una Biblia, precisamente, ni mucho menos. Eso, además, es mejor que conviene aclararlo ya desde el principio, ¿no? Luego, para que tiene que ver un poco también con lo del el follón del subtítulo de guía incompleta y demás. No, como dices, a ver, respondiendo un poco a tu pregunta, necesidad no había. Lo que pasa que, digamos, que responde un poco a una serie de factores que se han ido acumulando. Por un lado está, como dices, la información que se ha ido elaborando, que se ha ido subiendo al archivo, a la fonoteca, entendida como eso, como un archivo. Y luego también un poco la actividad que desarrolla el proyecto, que desarrolla la propia fonoteca, o que ha empezado a desarrollar en la cuestión de edición de libros. Porque, bueno, empezó de una manera, digamos, un poco más, no te voy a decir experimental, pero se trataba de la reedición de un libro como el de música moderna, del Zurdo, o sea, que no era una obra propia de ninguno de ninguno de los administradores. Pero poco a poco, bueno, eligiendo temas en concreto, bueno, por motivaciones diversas, pues hubo un libro sobre la figura de Andrés Dobarro, que lo escribió Fernando Fernández, y ha habido hace poco también otro librito acerca del rock de Madrid de los 60, que escribió Julia Molero. Entonces hay un momento en el que, bueno, sobre todo Raúl y Diana, que son los que se encargan de esa parte editorial, pues te diría que pues, han empezado a sentir cómodos con la idea de sacar libros, y hemos dado un pequeño paso más, un pequeño paso adelante, que era, no te voy a decir un proyecto ambicioso, pero sí que tiene algo de innovador en lo que a la fonoteca se refiere, por las dimensiones del propio libro. Bueno, efectivamente, una biblia no es, pero es muy gordo, es muy tocho, ha salido una... No queríamos tampoco, yo personalmente me mostraba un poco refractario a la idea de hacer una guía tal cual. Porque, como ya he dicho alguna vez, las guías en sí no te creas que me convencen como concepto, porque, bueno, es lo de siempre. O sea, estás un poco sujeto a la elección del autor para saber si está la banda que tú quieres, y si está, a ver si la han tocado con la extensión que tú quieres, ver los datos que tú quieres y demás. O sea, que tampoco guía no era. Pero sí que es verdad que queríamos, por un lado, hacer una cosa diferente dentro de los libros que había sacado ya la fonoteca, y por otro también utilizar parte de las biografías tal cual estaban escritas en la fonoteca y otra información sobre diversos grupos que se tocan, tocarlos de otra manera, tocarlos de manera transversal o a pequeños retazos, utilizando cosas concretas, que era lo que le interesaba. Entonces, en ese sentido, sí que se ha tratado, aunque no sé hasta qué punto se ha logrado, pero yo creo que sí se ha tratado de separarlo, aunque efectivamente está muy ligado a lo que es la propia archivo, como te cuento, separarlo, porque no es un simple volcado de las biografías que ya teníamos. Como, por cierto, que además nos congratula oír que efectivamente el archivo lo utilizáis aquí en el Barrio Canino, y encantadísimos, además. Mucho, mucho. Sí, yo me acuerdo además cuando empezó la fonoteca, que fue una cosa que dije, esto hace falta. Porque en aquellos momentos no existía algo... en clave enciclopédico ya. Que recogiese la música española. Yo creo que hay, a ver, y también con respecto al libro y respecto al propio proyecto de la fonoteca, es verdad que la fonoteca no sustituye nada, o sea, me explico, porque igual que has mencionado que y yo creo que está fenomenal, lo que es estrictamente el punk, la cantidad de movimiento que hay, que gente que escribe, tal y cual, que aporta documentales y tal. Sí que hay material en la web, pues había incluso, no te voy a decir tipo de Wikipedias, pero por ejemplo estaba el N80, que tenía una serie, se estaba muy centrado en un aspecto, una década concreta, pero sí que había cosas, había blogs, pero es verdad que estaba un poco más difuminado. En ese sentido, yo creo que una de las cosas que hace la fonoteca es tratar de involucrar en lo que es la redacción de la confección de las biografías, involucrar un poco a los protagonistas de esas fuentes, desde los propios protagonistas de los grupos involucrados, que eso es fundamental, porque te cuenten de verdad las cosas que pasaban y que no esté uno transmitiendo o arrastrando leyendas urbanas que corren por internet, por ejemplo. Además, en el caso del punk, además te puedes imaginar, ¿no?, todas las cuestiones sórdidas y demás. O sea, que por ese sentido sí que había una especie, era enciclopédico, como dices, en el sentido, en la manera en que lo enfocábamos, que queríamos ser rigurosos, queríamos ser muy sistemáticos a la hora de, quizás somos poca gente los administradores y los redactores, y eso también influye un poco el ritmo de las biografías que se suben, pero no nos importa si digamos que los contenidos están un poco supervisados y controlados por la Supongo que habéis tenido que discriminar algunos grupos, no están todos los grupos de punk que han existido en el Estado español. ¿Cómo lo habéis hecho para discriminar quién entra en la enciclopedia y quién no entra en la enciclopedia? Vale. ¿Hablas del web, de lo que es el archivo, o hablas del libro? Del libro. Ah, vale. Bueno, el libro, como te digo, es otra historia. Y a lo mejor es verdad que en tu primera pregunta me lo he dejado incompleto. La idea del libro viene de la mano de la del archivo, de las biografías, pero digamos que era una excusa para contar o para desarrollar distintos aspectos muy diferentes. Bueno, pues los hay desde motivados por propias escenas geográficas, que no están todas, efectivamente, porque además ahí, bueno, pues se tratan quizás un poco más en detalle tres en concreto: País Vasco, Barcelona y alrededores, y Madrid. Y bueno, ha sido simplemente por una cuestión de los discos que yo he tenido desde el principio en casa, desde cuando he escuchado punk y demás, la información que hemos tenido también, y un poco criterio personal exclusivamente. Pero lo que sí que me gustaría dejar claro es, no es una guía, porque no trataba de que fuese ni ir peinando geografías completas, hacer toda la geografía peninsular, para nada, ni siquiera las décadas tampoco. O sea, porque incluso en ese detalle que te digo de esas tres escenas en concreto, cualquiera podría argumentar con razón que en el fondo uno se centra mucho más en los 80, por ejemplo, el comienzo. Pero no era eso exclusivamente, porque se ha tratado de aprovechar también pues el desarrollar aspectos concretos, aparte de vertientes o variantes del propio género, pues cuestiones que ya más están ligadas, pues eso, la cómo ha estado ligada la política respecto al punk, cómo se ha utilizado en determinados casos, o por ejemplo aspectos como el de la provocación o de la irreverencia, por ejemplo, o sea, que son en los que hay el criterio de las bandas que se han puesto, simplemente como ejemplos, porque de hecho incluso en esas descripciones de las escenas, digamos que al final la materia que se trata, las bandas que se tratan de ver en detalle, son también muy reducidas, son ejemplos muy concretos. Y de hecho luego hay un capítulo que es el que, bueno, he tildado como que denominado como punk ibérico, un poco siguiendo la denominación un poco histórica, un poco como contraejemplo de, bueno, que efectivamente existía en Sastre, pero luego existía muchísimo más. O sea, existía en Valencia, existía en Valladolid, existía en las Islas Canarias, en Baleares, como mencionabas antes, en el propio Zaragoza. Y entonces, pero incluso dentro de esos enclaves, pues estoy pensando en Valencia, estoy pensando en Canarias, ahora mismo en la web, en la fonoteca, hay material perfectamente, por ejemplo, para escribir un libro solo sobre el punk en Canarias. Y sin embargo, en detalle solo se trata de una banda. O sea que el criterio en el fondo ha sido tratar de buscar algunas de las que teníamos desarrolladas para ejemplificar un poco aspectos concretos. Y ya te digo que no todas van en la misma extensión. Sí, sí, se nota además lo que decías tú, que también un poco gustos personales, porque sí que muchas veces que transmites que ese grupo que estás desarrollando, pues por ejemplo los Piolines o Huevelos, son grupos que a ti te gustan. Sí, sí. No, eso se nota mucho cuando lees el libro, y es algo que a mí me parece fundamental, que el transmitir algo para que la gente diga, coño, pues nunca me ha dado por escuchar este grupo, voy a ponerme unos discos a ver cómo es. Claro, algo de eso hay, claro. Digamos que incluso en algún momento coqueteamos con la posibilidad de incluso añadir también a lo de la guía incompleta y del punk nacional lo de algo de personal, pero yo hubiese quedado un poco pedorro. Ya sé, yo me imagino que ya la cuestión se ve un poquitín evidente, ¿no? Que es la selección. Pero sí que es verdad que hay un poco admitido desde el principio que el proyecto de hacer una guía completa en la que cupiese todo, y a lo mejor el precio a pagar fuese que simplemente se mencionasen grupos en un plan listado y demás. Una vez que eso no es la idea del proyecto, pues sí que se ha aprovechado a lo mejor para utilizar ejemplos que a lo mejor no se hubiesen pensado. Es decir, era la información que teníamos nosotros. Has mencionado Piolines y Huevelos, pero me parecía, por ejemplo, los dos, cada uno en su faceta, ejemplos muy buenos pues para desarrollar argumentos o episodios o capítulos independientes, pues como los que os mencionaba, el de la provocación y el de la irreverencia, por ejemplo. Era un poco ese el criterio, sí. Vamos a meternos ya en harina del contenido del libro. En la introducción comentas el hecho de que haya esta especie como de rechazo por parte de los grupos punkis, o cierta refracción al tema del periodismo, ¿no? De la información y tal. También es verdad que dentro del mundo del punk pues ha movido mucho más por fanzines, etcétera, que a un rollo más de medios de comunicación relativo generalistas, pero sí, aunque sea como este directamente. Nosotros no hemos tenido nunca ese problema, concretamente, igual que somos muy macarras y les parece que damos la talla, bueno, efectivamente es así, pero en tu caso, concretamente, tu experiencia a la hora de entrevistar, conocer y, bueno, y a la hora de recopilar información para el libro y para la fonoteca directamente, ¿has tenido alguna vez esa sensación? No, yo creo que más que nada, casi matizaría lo que dices, más que de los medios en sí, es del perfil del medio. Y efectivamente, por ejemplo, el vuestro es el ideal. Yo creo que digamos que el debate que hay de fondo, o el debate que planteaba, que además en concreto una de las personas, uno de los personajes con los que he tenido ocasión a veces de hablarlo y tal, es el propio Héctor de Sudor. Porque yo creo que a ver, lo que hay en mente, lo que se pone sobre la mesa es lo siguiente, es decir, la propia filosofía de la fonoteca tiene que ver con esa enciclopedia que tú decías, esa manera de que quedase información para que la gente interesada pudiese saberlo y demás. Pero en el caso concreto del punk es un género en el que se mueve por otros canales completamente, se mueve sin buscar en absoluto ningún tipo de reconocimiento ni ninguna presencia en medios, para nada. Entonces, de alguna manera, el debate que hay es, ¿merece la pena que haya un esfuerzo, pues eso, desde medios como vosotros o desde fácil, o gente haciendo documentales, por ejemplo? ¿Merece la pena hacer ese esfuerzo de intentar involucrar a las bandas para que te cuenten cosas? ¿O por la propia naturaleza del punk, de salir de las cloacas, moverse en las catacumbas, qué ocurre? Yo siempre pongo un ejemplo que no nos, yo creo que no nos atañe afortunadamente ni a la fonoteca ni a vosotros ni a los caninos, que es un poco la entrevista que trata de hacer que tratan de hacer desde El País a Lodi Social, en un año en el que además está Jordi Pujol siendo investigado por todas las cuestiones fiscales y demás, y bueno, claro, como editaron el single de que pague Pujol, pues desde El País se hace un intento por quedar con ellos, tomar una cerveza y hablar un poco de la trayectoria del grupo y demás, pero digamos un poco motivados por esa cuestión tan ortogonal como era lo de los problemas de Pujol con el fisco, ¿no? Y bueno, el propio artículo del País está muy bien como empieza, porque directamente empieza a decir que bueno, uno de ellos, Goss, se dice, bueno, oye, mira, que es que Saina, el batería, no ha podido venir. Dice, porque dice que te den por culo a ti, al País y a todos los medios de comunicación, que él pasa del asunto. Pues digamos que esa es un poco la idea de decir, oye, mira, no, o sea, no tenemos que reconocer. ¿Experiencias de la fonoteca a ese respecto? Yo creo que la fonoteca en sí no, ¿vale? Ha habido a veces, a lo mejor, cuando hablabas también de que cuando aparecía la fonoteca y la incorporación, digamos, seria del punk al archivo es un poco posterior a la propia. Y de hecho nos hemos tenido que ganar un poquitín, no te voy a decir el respeto para nada, no van por ahí los tiros, pero digamos un poco el aportar la seriedad, o digamos que de verdad estamos interesados en el punk y queríamos hacerlo en serio, pues ha costado poco a poco, ha habido que empezar haciendo unos perfiles de manera un poco detallada, y luego esos mismos perfiles servían a las bandas, cuando entrábamos a las bandas les preguntábamos, mira, esta es la idea, ese es el tipo de cosas, y yo creo que digamos que ha sido una especie de bola de nieve, ¿no? Había algunas reticencias en algunos momentos por aparecer y demás, pero yo creo que no, ha sido más bien en proyectos colaterales o cosas que surgen alrededor de la fonoteca, pues digamos un medio, por ejemplo una televisión, que nos contacta porque se quiere hacer un determinado documental y si podemos ponerles en comunicación, en contacto con determinados grupos, pues para grabarlos en el local, para preguntarles cuestiones concretas y tal. Bueno, pues a lo mejor en ese tipo de proyectos, cuando nos acercamos a sí que hay, bueno, pues mira, oye, sí que tal, que mira, es que en la tele no queremos aparecer, entonces pues, bueno, pues no hay problema, no vale. O por ejemplo eventos organizados, a lo mejor, pues a lo mejor en el, ahora hay una, la fonoteca está colaborando para documentar el mes de febrero del Rebel K, es un festival que organiza Natalia, una de las chavalas de Supergrupo 2, pero está financiado por el Ayuntamiento de Madrid, y entonces bueno, pues hay grupos que con los que no hemos tenido problemas ni de ningún tipo para organizar conciertos y demás, pues chico, que lo del hecho de que esté organizado por el Ayuntamiento de Madrid, pues que les echa un poco para atrás y que bueno, que no participar, y bueno, me parece consecuente también, claro, no. Si te contáramos, en fin. Vamos a poner un temita de una persona que además me consta que es no solamente de fácil acceso, sino de trato fácil, y al que tú también además en el libro mencionas especialmente, Roberto Mosso de Zarama, que me acuerdo, además aquí el hermano Juanfran me regaló su Flores en la Basura, tremendo, tremendo libro. Pedazo de libro, sí. Vamos a poner Betty Benetton. ¿Por qué nos propones a Zarama? Aparte ya de por la relación directa, sí, con Roberto en el libro, etcétera. Sí, hombre, me daban pie a muchas, era excusa para muchas cosas. Por un lado, efectivamente, la participación de Roberto en la elaboración de, no solo de Zarama, sino de muchas cosas, pues Altos. Yo recuerdo que la primera biografía que hice fue la de Altos Hornos de Vizcaya, pues porque era un disco que tenía en casa. Y era una de, tenía poca, esa no era una trayectoria muy larga, era una fácil de hacer y demás, y me ayudó muchísimo porque en Flores en la Basura, en el libro, aparece, es de, como dices tú, de fácil contacto. O sea que por un lado, Roberto Mosso es un ejemplo de colaborador, cuando siempre que le hemos necesitado ha estado ahí. En el libro, además, es uno de los prologuistas. Otra es Elena López Aguirre, que, por cierto, yo creo, eso entre paréntesis, fíjate que ha escrito libros Elena de, bueno, de todo, de guías del rock radical, del rock vasco, sobre mujeres en el rock, en la canción vasca y demás. Tiene cantidad de libros. Y, sin embargo, yo creo que hay fragmentos del prólogo que nos ha escrito en los que es descarnadamente personal, muy, muy personal, contando vivencias muy duras y que yo nunca la había visto en otro lado, ¿no? Bueno, cierro paréntesis por Elena, aprovechando. Olé. Olé. Pero también viene, es un poco a, Roberto Mosso es Zarama, y Zarama es un ejemplo. Ahora, cuando hablábamos de que uno de los capítulos estaba dedicado un poco al radical vasco y demás, pues Zarama, quizás junto a Chainak, es uno de los ejemplos de los primeros grupos que no solo rompen con todo, con el punk, rompen con la canción vasca, la tradición y demás, sino que además deciden hacerlo en euskera, con todas las limitaciones que eso puede tener luego de proyección y demás. Tiene además la curiosidad de que Zarama es el grupo que edita el primer single en euskera, porque el primer LP, si no estoy equivocado, es de Chainak, pero es un poco como la historia entre el primer LP y el primer single de punk inglés, entre los Damned y Sex Pistols, pues algo parecido en el contexto del euskera. Zarama son los Damned. Exactamente. Zarama serían los Damned. Entonces, y en concreto, además, el tema seleccionado, digamos que otra de las razones extra es un tema que, como me contó en su momento Roberto, es un tema tradicional, que, por ejemplo, de la zona de Iparralde, del País Vasco francés, que tiene una versión, por ejemplo, quizás a lo mejor más famosa, de Benito Lerchundi. Uh-huh. Pero Zarama le da un toque que, además, ya veréis que parece que incluso con revers y bajos tipos de Sex Pistols y demás, ¿no? O sea que, macarrada total, sí. Lo que nos gusta a nosotros. Pues nada, vámonos ya con Zarama, Betty Penatán. Sabían y bueno, y saben lo que se hacen. Joder, ¿cómo suena? Esto suena bien, ¿eh? Tiene ahí una suciedad, sí. Intensidad. Pues ya que estamos con Zarama, nos metemos directamente en Euskadi, ¿no? Vamos a ir un poquito haciendo recorrido. Y yo aquí, fíjate, que tengo un disclaimer, ¿no? No estoy de acuerdo. Y en el libro describes el punk Euskadi como una escena particularmente violenta. Yo siempre he defendido que en lo que es violencia pura y dura, Madrid es más violento, y por algo que además en el libro también comentas, ¿no? Que es como tenían que pedir perdón de alguna manera por ser de la capital y por hacer punk en una época en la que lo que salía de Madrid era la movida, ¿no? Y como que hay cierta actitud. Madrid es una ciudad violenta, por otra parte, es una gran ciudad, las grandes ciudades suelen ser violentas, pero como que había esa necesidad de demostrar somos punkis de verdad, ¿eh? Extra, ¿no? Navajas, sangre, sí, sí. Tal. En el libro hablas de Euskadi como una escena particularmente violenta. Y toda la escena se monta y se hace alrededor de, bueno, de Gasteches, de ocupaciones y de un momento de mucho cambio en todo el Estado español, pero concretamente en Euskadi, basado además y relacionado con un movimiento político, independentista, etcétera. Hay una... tu percepción acerca de esta violencia en Euskadi, ¿de dónde viene exactamente? Vale. Pues fíjate, yo creo que no mi idea no era... ahora que me preguntas, dependería del mapa del punk en Euskadi para... me interesa eso que lo comentes, que da la impresión efectivamente de que... Es verdad que, por ejemplo... toda la parte esta de la Euskadi tropical, el ska, el reggae y lo que se desarrolló un poco en paralelo al rock radical vasco, es verdad que además la manera en la que se presenta, un poco también siguiendo a Elena López Aguirre y demás, digamos que la Euskadi tropical sí que surge un poco en respuesta a esa violencia que había ya en los conciertos y demás. Pero de hecho, fíjate que yo hablaría de localización de esa de violencia. Cuando te hablaba del mapa del punk en Euskadi, yo me imagino, por ejemplo, un mapa en el que tienes, por un lado, el margen izquierda en el propio Bilbao. Es que bueno, desde los propios Zarama, MCD, tal, Escorbuto y demás. Luego, por ejemplo, tienes cosas en Vitoria, el China, los propios Corroscada, luego, demás. El, digamos, la zona, el ejemplo un poco rural de Pum Patatero, que representa la propia Polla Records. Uh-huh. Una, digamos, otro núcleo en Irún, con Vómito, Antirrégimen, Baldimbada, este tipo de cosas. Y luego, si donde sí, a lo mejor yo te diría que habría una especial violencia o demás, es ese núcleo duro de entre Arrasate, Hernani, Mondragón, donde hay bandas como Rip, como bueno, pues toda esta basura, Odio, todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo precisamente cuando hice la biografía de Odio, que contacté con ellos y hubo un par de preguntas directamente relacionadas con ese aspecto. Es decir, oye, es verdad que había esa, no te voy a decir escena, pero porque de hecho, por ejemplo, fíjate que muchos de los, todo lo que se desarrolla en posterior y como esa especie de certamen de bandas de Guipúzcoa que circula alrededor, que de donde están No, donde están Asco, donde también Los Patos, todo ese tipo, era, digamos, de alguna manera había una versión como de la zona de San Sebastián, la zona urbana y la zona de fuera, de la zona de Guipúzcoa. Y era como bueno, ir a reventar el core duro de Pan Violento, ir a reventar los conciertos de pues esta otra gente, de los No, que luego fueron Speed y demás. Ahí de hecho en una de las hay un trabajo editado por Belcha Records de No, que está también, está directamente tomado de un concierto, o sea, ambientado en un concierto, y cuenta el propio, los propios protagonistas cuentan en la hoja interior de lo de las violencias que había en los propios conciertos de gente que venía, pues eso, del entorno de Rip, del entorno de Odio. Entonces, como te decía, cuando le preguntaba a Odio, le decía, bueno, ¿es verdad que teníais estos seguidores, esta violencia en vuestros conciertos? Y me respondió una cosa que también me parecía, se me quedó grabada, me dice, mira, en nuestra época, en el País Vasco, había hostias hasta en las verbenas populares. O sea, que en realidad no nos sentimos responsables de ningún tipo de violencia motivado por lo que estemos cantando o lo que nosotros movamos. Pero sí que es verdad, o por ejemplo, si ves el documental, otro documental me parece cojonudo, es el de Rip, el de la historia de Rip. Mm. Bueno, pues cuenta eso un poco de todo lo que había. O por ejemplo, el propio Roberto Mosso, cuando habla de esa final de ese certamen que hace Egin Rock, el certamen que hace Egin sobre una banda de Guipúzcoa, una banda de Álava y demás, bueno, pues Rip, salen elegidos Rip, sale elegido Zarama. Y salen elegidas unas bandas que tocan en un sitio. Entonces recuerdo que la descripción, que también se me quedó grabada y es la que realmente aparece luego como presentación en esa frase que presenta cada disco, cada grupo de Rip, contaba Roberto Mosso en su libro, en Flores en la Basura, que la impresión que le dio el propio grupo Rip era decir, bueno, o sea, no, o sea, estamos a vueltas de todo y así, seriedad absoluta, vienen a tocar con el efecto de la droga y demás, o sea, una especie de... Pero yo no te diría que fuese efectivamente más violenta que en otros sitios. La situación, como tú dices, a lo mejor económica. Yo muchas veces he pensado que era una época complicada en muchísimos sitios. O sea, es verdad que en el País Vasco se cerraban astilleros, se cerraba siderurgia, pero se pasó mal en muchísimos sitios. O sea, que no. Pero sí que es verdad que a lo mejor constituye una zona especial, la de violenta. A lo mejor quizás la idea era esa. Sí, pero yo solo lo veo siempre y en el documental ese que mencionas de Zip, de Rip, sí que lo dice, era como una especie de violencia interna, uh-huh. ¿no? Que los punks eran muy violentos, uh-huh. que la montaban siempre en los conciertos, por supuesto había siempre hostias con la policía, uh-huh. pero es que en Barcelona, tú dices Madrid, pero yo digo sobre todo Barcelona, siempre hablan de peleas con otra gente. Ah, no, sí, sí, claro. De que si venían los rockers, que si los mods. Eso en Madrid también lo dicen mucho, que siempre había. Hostias, creo que el Magú decía que dejaron de ir al Rocola porque cada vez que iban les hostiaban. Sí. No, el propio Johnny Depp que habéis traído aquí, en su libro sobre la historia de cómo se vive, no solo el punk, sino un montón de cosas alrededor del punk y tal, de movimientos y tal. Hablaba eso, y cualquier grupo que te cuenta, Último Resorte, el propio Bolo de Subterranean Kid, hay en Barcelona, como comentas, y yo creo que es algo, por ejemplo, la última biografía que hemos subido a la web de Barcelona es la de Lodi Social, y la historia de Lodi Social es espectacular, es espeluznante. Tiene esta gente que el punk en Barcelona efectivamente tiene que luchar, pues contra la, digamos, por supuesto, la fuerza de seguridad, policías y demás. Los primeros comandos, pues, si tenemos grupos de extrema derecha, de rapados que se organizan alrededor del español, de fútbol y demás, luchándolo, pero de apuñalamientos. Sí. O sea, el propio, como te digo, batería de Lodi Social es víctima de un apuñalamiento. Y luego incluso hay conciertos que son famosos de los manguis, como decían, un poco la gente de la barriada, pues que vive otra música completamente distinta, una rumba y demás, no entienden el punk y terminan siempre a palos y a cadenazos. O sea que efectivamente esa violencia quizás no es exclusiva, ni mucho menos, como contabas, del País Vasco, claro. Es curioso también hacer la reflexión sobre lo que es el ambiente violento en la sociedad vasca del momento, con todo lo que eso conlleva. En la sociedad madrileña o en la sociedad barcelona o catalana en general, por diferentes motivos que vienen determinados por crisis, etcétera, cambios políticos, tal. Pero claro, la idea era mirar dentro del punk, ¿no? Dices, ¿cuáles punks son más violentos? Claro, claro. es que esto es como un poco, en fin. Sí, sí. Yo tenía la sensación de ver conciertos, ¿no? O incluso RIP, es un grupo así que tiene unas letras como súper potentes, ¿no? Y ver al Mahoma siempre como de ¡venga! Como muy abrazador, sí. ¿No? Como gran padre de la gente que está debajo. Y ver conciertos, o sea, imágenes de conciertos de la broma de Satán o tal, y unas caras de mala hostia y de tensión, claro, sí. Sería como esa sensación de Dios mío, qué violencia. Vamos a poner otro temita, venga, como son cortos, nos vamos a ir así dando tal. Tijuana. Tijuana en Blue. ¿Por qué Tijuana en Blue? Vale, a ver, Tijuana, la razón de traer Tijuana aquí, además traerla a vosotros, también tiene varios mensajes cruzados. Por un lado, yo creo que, bien, cuando piensas a lo mejor en el hecho de la marcha de Taborroca, del País Vasco, la utilización o no de la izquierda abertzale, del punk y demás, pues uno a lo mejor piensa directamente en Cortatu, a lo mejor como el ejemplo más claro. Pero yo creo que y Tijuana en Blue es un contrapunto ideal, porque es un grupo que, y es, por eso os digo de traerlo aquí, es un grupo que además surge en radios libres también. O sea, ellos se conocen en una primera radio que se cierra y tienen que ir a otro lado, y entonces Jimmy y Escroto, de hecho, tienen programa además. Y bueno, el propio nombre de Escroto, de hecho, me parece que viene del nombre del programa que tenía en... que incluso a veces emitía directamente desde el cuarto de baño de su... ¿no? O sea, cuando le cerraban y tal, pues tenía... Por un lado era una especie como reconocimiento a vuestra labor de Radio Libre, y luego yo creo que es un poco la faceta más... no te voy a decir juerguista, en ese sentido la asociación con Carlos Azagra está muy, muy de la mano, porque también fueron grandes compañeros con Tijuana, pero es verdad que a lo mejor mientras que Cortatu alentaba que la gente dejase de privar en los bares para empezar a luchar ahí en la primera línea y demás, el mensaje de estos otros era decir, bueno, bebe y olvídalo, o sea, estás de alcohol y demás. Y sin embargo, si tú coges cualquier disco, cualquier vinilo de los de Tijuana, más que información sobre las letras y los propios detalles de la grabación, que es algo que, por cierto, entre paréntesis también buscamos mucho en la fonoteca a la hora de hacer reseñas y demás, a ver los detalles técnicos. Nos consta. Pues aparte de eso, realmente los discos de esta gente eran información sobre colectivos que luchaban sobre determinadas cosas, y eran mil y una luchas. O sea que, digamos, un poco. Entonces, el ejemplo de Tijuana era eso, por el tema de la política, de las radios y demás. O sea, la sensación de que un vinilo de Tijuana es como una planilla de Pedro Pico. Sí, Pico, sí, sí, sí. Viene a ser lo mismo. Pues, Inconsciente Colectivo Generacional de A Bocajarro del 88. ¿Por qué este tema concretamente? Bueno, a ver, yo suelo poner otro. La verdad es que a veces que recuerdo una vez que estuve en el sótano y demás, la que puse fue la que tiene, que es un poco como un homenaje, la de Onda Expansiva, que esa también está muy bien porque era una especie de homenaje a los Clash y al cierre de las radios y demás. Pero bueno, este es otro también. Este disco, además, en La Bocajarro tienen tiene un componente además muy entrañable. Yo tengo familia en Pamplona y también a lo mejor por eso me llega más cerca al propio Tijuana, pero tiene un poco pues eso, pues cantar a lo pequeño que era la capital, lo pequeño que era el vivir a vivir. Canta sobre un grupo y canta sobre un grupo de canta sobre un equipo de fútbol y canta, no canta sobre el Barça y demás, sino que canta sobre el Urrostarra. O sea, es esa especie de localismo y demás, yo creo que está bien ambientada en estos discos. Pues vámonos, Tijuana en Blue. Has mencionado cuando estábamos hablando del rock radical vasco algo que a lo mejor hay gente que no sabe lo que es Euskadi Tropical. Cuenta qué es, por favor, y luego si ha habido un contrapunto entre Euskadi Tropical y el rock radical vasco. Uh-huh. A ver, fíjate, eso es algo. Sí, Euskadi Tropical, yo creo que incluso debe de tener un origen incluso concreto, que es una de las canciones del primer disco de Erchainak. Es cuando habla de que si los vascos, que si van a ser todos negros, que no sé qué. De hecho hay un vídeo, las palmeras y todo aquello y demás. Es algo que además me consta, pues de, a la hora de hacer luego la reseña de China, que es un detalle que les fastidió bastante a los propios China, porque era como ya a partir de entonces era como que todo el mundo le asociaba algo concreto y que era la historia esta del tema tropical. Yo creo que en el fondo es el detonante de gente como pues Corroscada o sobre todo los Potato. En Vitoria, por ejemplo, había mucha tradición de lo que se llamaba la banda municipal de ska, que digamos que venía a ser una especie de según tengo entendido, una especie de pues la comparsa típica de gamberreo de fiestas, pero que se dedicaba en plan totalmente sacrílego, intentando sabotear procesiones religiosas y demás, pero en clave de ska, en clave tropical. Hubo gente que yo creo que tomó esa vía de forma literal, y pues pienso en la formación del propio Potato, que además eso entronca con lo que hablábamos de la violencia o no la violencia. Yo creo que hay un pasaje, creo recordar, que yo no sé si es del Chisto o la Telecaster, que además yo lo utilizo como para dar precisamente comienzo al capítulo ese de lo alternativo al rock radical vasco. Y era, digamos, que a mí me parece un argumento muy muy muy interesante, que es, aparte de que lo sugiriese en plan de cachondeo Erchainak, sí que es verdad que había un momento de saturación en el sentido de pues esa violencia inherente a los, bueno, la imagen, la escena que describe Elena y el, no, no es Elena, su pareja, pero que José, ¿qué pasa? pero la cosa es que describen pues eso, de gente que se está tirando, o sea, están tirando cantidad de cosas al grupo que está tocando, que están haciendo tambalear las torres de sonido, demás, o sea, una situación ya de difícil control. Entonces yo creo que en ese aspecto y es también algo que en algún momento me han dicho acerca del libro, porque me preguntaban que por qué si el ska en el fondo no es punk, por qué lo menciono. Y en el fondo está encuadrado en un capítulo en el que más bien es cuando la gente habla de pues esa época de los 80, sobre todo se piensa que es solo rock radical vasco, y claro, no lo es. Igual que aquí, por ejemplo, en Madrid, a la hora de hablar de punk en Madrid, es precisamente una escena minoritaria respecto a lo que está ocurriendo con atención en los medios, que es la movida. La situación en, a lo mejor, en Euskadi era la inversa. Por ejemplo, todo el movimiento rocker, gente after punk y demás, pues tienen que medio coexistir. Y de hecho, mucha gente de allí emigra. Los Rafa Balmaseda, los propios Poch, todos los de Ribos Arias, son gente que realmente allí no. Quique Turmis también tiene, realmente no vienen a. Entonces, digamos que se desarrolla alrededor, mejor dicho, en paralelo y coexistiendo malamente con lo que es la tendencia general, que es el radical vasco. Hay cosas como es el Euskadi Tropical o el ska, que además ahí en el libro me da pie a contar una cosa interesante, que es la incorporación de no solo del ska, sino de detalles o líneas, digamos, típicamente autóctonas del folk vasco, pues como hace Cortatu, o como la Triquiticha Rock y demás, o como hace, por ejemplo, Baldimbada, que es un ejemplo más claro. O sea, Baldimbada inicialmente es una banda de verbenas, y tienen que tocar pues cosas típicas de, aparte de los pasodobles y tal, pues tienen que tocar cosas típicas de allí. Entonces, la incorporación que hacen, además él lo contaba cuando hicimos la radio, que se dieron cuenta, lo contaba en Muscaria, y dijo, se dieron cuenta que en el fondo era fácil de adaptar, precisamente a Lain y demás, y tienen el primer disco de Baldimbada, me parece una maravilla, porque tiene cantidad de súper ecléctico y demás. Pero no hay solo ska y reggae, sino hay también, por ejemplo, gente como Tortura Sistemática. Tortura Sistemática es un grupo adelantado a su tiempo, pero por décadas. Es hardcore, greencore, contaba el propio Boliche, el batería de Subterranean, o el propio Javi Destruye, cuando, por ejemplo, lo sugería, no solo por su programa y su fanzine, lo sugería a lo mejor para tocar en algún concierto, joder, iban a tocar, y luego la gente, los propios responsables del concierto, decían, pero qué banda nos has traído, tío, qué es esto, o sea, qué música es esta. O el propio Boliche, que llegó a tocar con ellos, o sea, en Barcelona, que es una ciudad súper avanzada para el desarrollo del hardcore, alucinaron con Tortura Sistemática. Y Tortura Sistemática a mí me parece un ejemplo también, yo creo que bien traído, precisamente para algo que no está, por supuesto, para nada reconocido respecto al radical vasco, y era súper adelantado. Únicamente los VAP fueron los que les subieron. Y de igual forma, hay una historia contada de esa vertiente de No y de Speed a la que nos referíamos antes, cuando hablabas de la violencia frente de ese de Rip y demás frente a esa otra escena. No y luego posteriormente Speed, yo creo que son bandas de punk, y sin embargo el hecho de ser un poco más irreverentes en las letras, ser un poco más cachondos. Speed cantaba de hacerle el amor a una banqueta y tener un agujero para que la vio la meta y cosas así, o de estar en Europa y ir vestido aquí en Madrid vestido como un torero. Esa irreverencia, por ejemplo, les granjeó, por ejemplo, el hecho de que no se les reconoció en el núcleo duro que podían formar bandas como Cortatu y demás. O sea, que ese es un poco el espíritu de ese capítulo, no solo de Euskadi Tropical, sino de gente que, siendo punk y demás, tuvieron que mantenerse al margen. Y has tocado ya un tema interesante, y es el tema de que ya hemos visto en otros acercamientos al rock, o sea, al punk en Euskadi. Es el tema de tocar bajo la bandera bajo la bandera política. No tanto bajo la Ikurriña, o sí, pero también bajo la bandera de Ribatasuna en aquellos momentos, ¿no? Mucha gente a posteriori ha sido como escurriendo el bulto, ¿no? Ya no, a mí me da igual, yo soy punk y no me interesan tal. Evidentemente hay punks que tienen filiaciones políticas, otros determinadas, otros menos. Les importa a unos tocar bajo una bandera y a otros más. ¿Esto tú crees que con el tiempo ha cambiado? O sea, en aquel momento, evidentemente, y tal y como comentabas, supuso la filiación que hubo entre el movimiento nacionalista, determinados momentos políticos, y el rock radical vasco, con esta etiqueta que luego otros muchos también rechazan, le dio un empuje a esta música frente a otras muchas que se producían en Euskadi y que quedaron relegadas a un segundo plano. Hoy en día todavía tú preguntas a gente de generaciones superiores a las nuestras que recuerdan Vasco de aquella época y te dicen corta tuyo, escorri. Claro. Te dicen esas dos cosas. Uh-huh. Y ambas están muy relacionadas con este uh-huh. tema. ¿Tú crees que esto en su momento tuvo una interpretación que a posteriori ha habido gente que ha salido así un poquito con el rabo entre las piernas o, uh-huh. o no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo te diría cosas que me han parecido luego interesantes, un poco viendo en las biografías de los grupos y demás. Igual que hablábamos antes del euskera, de la utilización que hacían Zarama, por ejemplo, Zarama del China, del euskera y demás, el propio punk se tiene que ganar un hueco en todo, en toda esa tradición vasca. Es decir, el que estos cantasen en euskera punk debió ser un auténtico sacrilegio. Nico Echar decía precisamente eso, que bueno, en su momento el cantar en euskera cosas de rock era un auténtico sacrilegio, pues porque primero el rock, o ya te cuento el punk, era algo que venía, joder, y está al lado del mundo anglosajón, venía de Estados Unidos y era el enemigo. Claro, para los tradicionalistas sí, era lo peor. Era el rock imperialista. Exactamente, sí. O sea, era algo, decir, precisamente no se trataba de eso. Ellos se movía, era una escena que se movía a gusto en hacer esos cantautores, pues como contaba Josu de cantaba de Josu de Chainak. Decía que lo que había entonces era una Euskadi que estaba como en el aire, era una Arcadia ideal de pastores, de gente en el monte, que no era lo que querían cantar ellos, ¿no? Querían cantar la miseria de la calle y demás. Eso que te pasa con el euskera pasa directamente con el punk, y eso, personajes, digamos, libres de toda sospecha, como Nacho de Cicatriz, contaba eso. Dice, hombre, tiene narices, ¿no? O sea, gente que nos habéis llamado pies negros, nos habéis llamado drogadictos, lo peor, vascos renegados y demás. Ahora somos fundamentales para desarrollar esa pelea en la calle que ya está llevando a toda la chavalada y demás. Yo creo que, a ver, no lo sé. Yo creo que hay gente, efectivamente, como tú has comentado, hay gente que ve, lo hace, esa implicación en cuestiones, en luchas, en cuestiones políticas, lo hacen de manera natural, ya sea punk y demás. Pues Cortatu, por ejemplo, yo acuerdo que piensas que Cortatu lo tiene claro, es un fenómeno social, es un fenómeno político. Yo creo que hay gente que debe estar a caballo entre medias. Bueno, yo recuerdo que el ir, no ya en los 80, pero me pillo todavía más pequeño, pero un poco más adelante, el suplemento cultural que molaba era el de Legging, o sea, porque realmente contaba de los grupos que te molaban o que te gustaban y demás. Entonces sí que hubo una utilización, o una, no te voy a decir instrumentalización, pero había quien decía que creo que era el propio Nacho Cicatriz, que contaba que lo que no querían era estar tocando en conciertos en los que rápidamente se ponía por detrás una bandera y se ponía como que lo organizaba HB y, claro, y demás, y los dos votos. Yo creo que ante esa situación, yo creo que es un poco, ha habido gente que actúa de manera muy muy sensata, muy consecuente, güey. Hombre, tenemos el paradigma, ¿no? Que luego es muy matizable de escorbuto, ¿no? Ah, bueno, es, claro. Es un paradigma matizable, digo, sí. Porque ellos en un principio pueden tocar. Luego sale mal las cosas, a claro, del País Vasco, nah, HB, tal. No, está claro. Pero sin embargo, bueno, sí, igual si no hubiese pasado lo de Madrid. No. Habría, porque Cicatriz también tocaron en Marchas de Taborroca. Entonces, sí, seguramente no. Si les hubiesen llamado escorbuto, hubieran acabado tocando. Pero sin embargo, si tenemos grupos que tienen una afiliación, digamos, más libertaria, como podrían ser la Polla Recos, que han tocado bajo la bandera, sí, de HB, y sin embargo hacen mutis por el foro. No, ¿sí? Pero, pero eso es interpretable también, ¿eh? Ahí está también la actitud personal de cada grupo, y además de cada componente de los grupos. Pero en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, en las letras de la Polla Records, sin querer etiquetar de qué pie cojeaban, ni mucho menos, pero tienes letras en las que mandaban a la mierda al ejército, ni vasco ni español. O sea, no lo sé. Yo creo que había, en concreto, Evaristo tiene entrevistas en las que en ese sentido él se muestra independiente, reconoce cosas, reconoce haber estado protestando en municipios en los que el partido que gobernaba era HB. Hay otros ejemplos como el de Klaus de Vómito, que comentaba haber hecho explícitamente el no querer asociarse a ese tipo de conciertos, de festivales, cuando hubo el atentado de Zaragoza, del Hipercore, por ejemplo. No lo sé, yo creo que hay no sabría cómo. Hay más bien una especie de espectro posible de todos los que, desde los más afiliados hasta los más opuestos. Que, también como esa época, como dices tú, o sea, nos cogió pequeñitos, yo eso no lo viví. Uh-huh. La he visto siempre a posteriori, entonces siempre me da la sensación de que hay un doble discurso. Por un parte, el discurso triunfalista a la izquierda, Berchale, que lo sobredimensiona todo, sí, como de qué guays éramos. Uh-huh. y también desde fuera de Euskadi una especie de discurso criminalizador, por decirlo de alguna manera, de es que todos estos eran etarras porque la marcha de ETA, sí, sí, claro. No, está claro. Entonces, mira, el otro día en la presentación del libro en el Molar hablaba con nosotros, habló Monje del Arsen y también estaba Demi de la Stasi. Y Demi tiene familia en la zona de La Rioja, zona cercana a la mesa, y contaba muchas veces que gente de los padres, sobre todo de la cuadrilla con la que iba, siempre asociaba que el punk era el rollo de HB, era para ganar votos y demás. Y sin embargo, pasado el tiempo, bueno, pues como que la historia la han contado, sus propios padres la han contado de una manera mucho más suave, bueno, que no era para tanto, tal, o sea, no lo sé, no sé cómo. Esto siempre ha dado mucho que sí, hablar. Sí. Vamos a dar un salto geográfico, volveremos a tocar temas luego ya más generales, uh-huh, así a nivel total, y nos vamos a ir a Barcelona. Uh-huh. Nos has traído a Cangrena. Y además que el tema Madrid vaya pastel, me encanta. Claro, claro. Pastelazo. Claro. ¿Por qué? Sí, bueno, claro, ese porque también ha aprovechado la jugada. Claro, en toda esta historia, en toda esta descripción de los 80, pues hay sobre todo, con respecto a Madrid, ya lo habéis mencionado vosotros, hay siempre una especie de decir, bueno, lo que viene de Madrid, Dios, lo que viene de Madrid es decir, pues eso, que las únicas rebeliones que había en Madrid eran las de los electrodomésticos, de las cocinas de Alaska, los pegamoides, claro, o que su único afán era ser un bote de Colón o ese tipo de cosas frente a la dureza de las letras de otros estos. Entonces, en el caso concreto de en Barcelona, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo, el de Cangrena. Otro era el de Silvia Resorte, hablando de aquella famosa historia de las muñequeras de pinchos de Alaska, que las suyas sean de verdad para pegar y las de Alaska eran como de pega, ¿no? O sea, de adorno. Bueno, es la letra de Cangrena este es claro. Además, el ejemplo de Cangrena tiene que es un poco también para ilustrar algo que se desarrolló y de lo que también hemos mencionado ya en Barcelona. Yo creo que en Barcelona no es el único sitio en el que se hace, pero es uno de los sitios donde más se desarrolla el hardcore en una primera etapa. Además, el hardcore, si queréis luego y lo hablamos o discutimos, en sus distintas acepciones, porque hay estas primeras bandas, pues eso, como Attack, como los propios últimos Resorte, este Cangrena, que lo que tratan en el fondo es de tocar a toda velocidad. Es decir, en los singles, por ejemplo, el último Resorte, la idea era, recuerdo que en algún sitio, en algunas canciones no canta Silvia porque hay alguien que canta más rápido y entonces puede meter las letras en todo lo de este. Entonces es tocar lo más rápido posible, meter el mayor número de temas posible cuando se graba y esa velocidad, esa generación speed, ¿no? Que además ellos abiertamente confiesan la utilización de anfetaminas y demás. Y luego, sin embargo, la evolución del hardcore tiene que ver mucho con la llegada de bandas como MDC de Estados Unidos o del centro de Europa y demás, y evolucionan a otro lado, y bandas pues eso, Subterranean Kiss y demás, GRB son ejemplos clarísimos. La visión quizá más constructivista frente al nihilismo, ¿no? Sí. Pues vamos ya con Cangrena. Madrid, vaya pastel. Rápido, directo y claro. No se pueden decir las cosas así con menos palabras y más explícitamente. Sí. Es todo un ensayo sobre el punk de Madrid resumido en un título. Exactamente. Madrid vaya pastel. Cangrena, ¿dónde los encuadrarías tú en esta división que nos planteas así dentro del punk así catalán? Bueno, Barcelona y alrededores, vamos a determinar. Sí, a ver, fíjate, es eso lo que hablábamos de cómo organizar el libro, cómo estructurarlo, o por geografías o por vertientes y demás. A lo mejor, fíjate, si hubiésemos puesto un ejemplo de eso, de lo que hablábamos antes de bandas de hardcore, más bien de hardcore, de punk abrasivo. Hay un capítulo que es punk abrasivo y hardcore, pero jugando por eso de qué entiende la gente por hardcore, ¿no? Yo, por ejemplo, a esta gente lo asociaría pues a esa velocidad absoluta. Yo qué sé, a lo mejor en el contexto internacional pensaría en GBH, quizás Discharge, la gente lo asocia más al D-Beat luego y tal, pero sí, esa velocidad extrema en la que no se entienden las letras. Y yo creo que además, por lo visto, por lo que cuentan también las crónicas de, pues eso, del libro de Becore, de Jordi y además sobre el harto de todo, o el propio Johnny D, el papel de Cangrena fue un poco especial, porque debieron de ser los únicos que tenían posibilidad de, vivían todos en el Masnou, vivían un poquitín alejados, pero que tenían incluso pues un pequeño estudio de grabación y demás, y digamos que el resto de la escena de Barcelona, la propia de Barcelona de dentro, les tildaba un poco de punkis de postal, era punkis de pastel, en el sentido de pues eso, que eran perfectamente uniformados con las chupas y demás, pero tenían los medios para pues gente, pues los gente que se les había alrededor, pues Attacks y TSA y demás, aprovechan siempre sus medios. O sea, la gente va a estar a tocar en donde tienen ellos el local, a grabar donde tienen ellos. Es una especie como de crítica un poco de estos son los que tienen la pasta para tener estos medios. Pero luego, por lo visto, era, lo contaba el propio Boliche, eran súper hospitalarios, ¿sabes? Es decir, que la gente vivía allí y demás, dejaba... Los prejuicios siempre nos han jodido. Además, me acuerdo, la primera vez que escuché a Cangrena, me parecieron hasta como irritantes el escuchar lo que era de... Pero ¿qué coño es esto? Ni se entiende. Es como la primera vez también que escuché un disco de Greencore, que fue de... que fueron 3 minutos de escuchar un tío... ¿Pero qué viene? Yo me quedé así y dije, ¿pero qué es esto? Pero, o sea, a mí Cangrena me gustan, pero sí que es un grupo tan extremo, podremos decir, que me costó un poquillo ahí entrar en ello. Sí, yo creo que además ejemplifica muy bien esa especie de visión del No Future. De hecho, tomado de una entrevista que les hace Johnny D, no es para el Melodías Destructivas, no es para su fanzine, sino creo que era una colaboración con el Muscaria. Mm-hmm. Y hay un momento en que en el cuestionario le preguntan, dice, bueno, ¿Y qué pensáis hacer en el futuro o demás tal? Y entonces preguntan, responden ellos un poco, quizás a lo mejor algo de pose, ¿no? No te digo que no. Dice, futuro, pero sí, ¿qué futuro? Si no hay futuro. Y bueno, el hecho es que luego finalmente la trayectoria de la banda, muy implicada o muy, muy afectada por temas de adicción a drogas y demás, pues marcó efectivamente esa trayectoria corta, ¿no? De los... Me da la sensación, repasando el libro ahora, que las mejores declaraciones las tiene Muscaria, ¿eh? ¿Qué pasa? La gente iban a hablar con Muscaria y dicen, como estamos fuera de nuestra ciudad, quizás menos los de allí, todos los demás podían decir barbaridades. Veo a qué te refieres. No, efectivamente sé por dónde vas. Pero de todas maneras, yo creo que, y aparte, quizás sea también por la labor que, joder, de Muscaria. Se lo curraba. Yo creo que la reedición. Hace poco salió, la tengo en casa, la tengo como oro en paño, además. O sea, es una. Me parece una auténtica pasada. Fíjate que solo el disclaim, como decías tú, que le pondría, el única pega es para gente que la utilizamos un poco para ver, para documentación y demás, joder, el poco orden que tiene. Ya, o sea, claro, es muy punk todo, pero a ver, también te voy a decir, no es cierto que sea muy punk, porque de hecho los primeros números, o sea, de hecho la evolución de Muscaria, yo creo que tiene que ver mucho con la propia evolución de la música. Los primeros números son todo de Oscorri, creo recordar que aparece Mike Oldfield, o sea, nada que ver, aparece el, entonces vas viendo a medida que pasan los números, que pasan los años, cómo las portadas cambian, aparecen Scorbuto, cómo va un poco cambiando el tratamiento que hacen incluso de grupos de reseñas de Madrid y demás. Al final, a ver, efectivamente había un enfrentamiento, pero están reseñados discos de los Nikis, se hacen parálisis permanentes. O sea, sí, yo creo que es un fondo documental espectacular. Sí. Hay una cosa que has dicho antes, que yo sí que la tenía apuntada, que es cuando hablabas de Cangrena, que eran los que tenían el estudio y lo tenían los medios. Me da la sensación, leyendo este libro y también un poco en el Hartos de todo, también me dio esa sensación, que en Barcelona era muy difícil grabar y era como muy difícil también dar conciertos, ¿no? Tenemos muchas bandas que dan muy pocos conciertos, o por ejemplo HHH. Sí, no da muchos conciertos. Bueno, pero aparte, fíjate, es que HHH, o sea, muchas veces a mí me hablas de la escena en Euskadi Y luego cuando vas a hablar, casi más que de Cataluña, hablas de Barcelona. Sí. Igual que aquí, o sea, sí. Que es loca. Y HHH quizás es el ejemplo, porque en el fondo no lo conozco bien, pero Masnou tampoco realmente es Barcelona. Pero HHH vivían realmente fuera, porque de hecho solo uno de ellos va los fines de semana desde Barcelona y los otros dos viven ahí en el pueblo. Y de hecho tienen en esa visión casi rozando el straight edge de no a drogas y tal, ellos realmente lo que les apetecía era tocar en el local, tocar en su casa y en las traseras de un bar que había allí, sí, en el pueblo. Además, ese alejamiento, creo que además provocado o hecho a propósito de lo que consideraban que era la escena, digamos, de la parte negativa que pudiese tener una escena urbana, pues eso, en la que al final pues todo se conoce, ¿no? O hay las rencillas típicas. Tóxica, sí, efectivamente también. Hacen ese alejamiento y quizás a lo mejor eso también va de la mano de la evolución que va sufriendo HH. Sí. Yo creo, fíjate, hablándolo con el propio Bolo, decía, hombre, pues incluso lo hablaba a la hora de rellenar, aportar la biografía para el archivo, para la web. Hombre, decía, hombre, HHH sí, digo, pero hombre, si quieres un poco peinar el hardcore, a lo mejor en el mismo Barcelona hay otras bandas que te... Pero es verdad, siendo quizás verdad eso, HHH tiene... te ilustra la distinta evolución que va teniendo el hardcore, por eso la contribución del metal y cómo ellos mismos en algunos momentos, joder, porque tienen a Rose y tienen a Overthrow, que en el fondo son ellos mismos cambiados directamente para tocar otros estilos, pero incluso cuando les preguntaba a ellos, porque con HHH he tenido ocasión de contactar con dos de ellos, contaban que muchas veces en las sesiones de grabación aprovechaban, empiezan, primero grabamos como HHH, grabamos esto y luego este es otro material que luego se utilizaba en la misma secuencia. Entonces yo no sé si ellos, por ejemplo, HHH era un ejemplo de que tocaban en los bares, pero como tú dices, hombre, funcionó luego Celeste y demás, y luego la gente de Subterránea aquí mismo, por ejemplo, tenía acceso, porque la hermana era de las que programaba hacía la programación de Celeste y demás. Pero, por ejemplo, festivales de estos de sonados míticos en Barcelona transcurren en la bajera de un bar, esa especie de carnaval, sí, en el que terminan medio ahorcándose algunos, o donde tocan con Desechables en Vallarana y terminan a palos con los Manguis. Son efectivamente lugares que no son los habituales para tocar. Sí. ¿Crees que la escena musical punk en Barcelona, por estar más cerca de Europa, tuvo una influencia diferente? Quiero decir, yo por ejemplo recuerdo algunos grupos catalanes de los años, de principios de los 90, que hablaban de un tema tan de moda como ahora es la gentrificación, en los años 90, y ya hablaban de ello. Sin embargo, en el resto del Estado español no se hablaba de ese tema, ¿no? El turismo llegó a Barcelona, yo creo, muchísimo antes, a nivel brutal. A nivel total. Claro, que por ejemplo aquí en Madrid o en Euskadi, donde sea, sí, ¿no? Entonces, ¿crees que eso ha tenido que ver, ha influenciado en lo que contaban o la música que hacían? Pues yo te diría que sin conocerlo de primera mano y de haber sido protagonista del asunto, yo te diría que sí. Por eso, de hecho, el título del capítulo dedicado a esa parte, de alguna manera, conscientemente lo titulo como Barcelona, Ciudad Abierta, como la película de Roma, Ciudad Abierta y demás. Yo creo que sí. Yo no sé si es la próxima, la condición portuaria, a lo mejor el... Efectivamente, algo hace distinto a pues la propia evolución que ya hablábamos de lo del hardcore. Yo creo que no es, digamos, fortuito el hecho de que se transcurra allí. También es cierto que había mucha actividad, por ejemplo, pues eso de fanzines o gente pasando el propio eso, los Subterranean Kids, pasando información. Tiene también, yo creo que también es significativo un detalle como el de que no una ni dos, sino varias bandas, por ejemplo, no editan, no solo no es que editen con sellos. HHH, si no recuerdo mal, no sé si es el primero directamente, está editado con un sello que creo que es alemán, no es ninguno. Pero por ejemplo, gente como GRDB o los propios Lodi Social van a prensar, a plastificar el vinilo, van a Italia. O sea, se cogen el máster grabado y demás y se van a Italia. Es decir, quizás esa apuesta de cogerte la mochila e irte, lo hacen. Los propios Subterranean Kid tienen una amplia trayectoria de haber estado tocando habitualmente en zonas como pues con suecos, con gente, con bandas de Orebro, tienen un compartido, o en centros ocupados de Alemania. Que bueno, que ahora a lo mejor es algo más... Tú hablabas de Sudor tú antes, o Mule Train, cuando lo haces, pero a lo mejor en su momento no lo era. Y has mencionado el asunto de la crítica a la crítica del turismo. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que es verdad que hay un sentimiento, digamos, antitaurino ahora muy, muy fuerte y tal, pero yo no he visto, ahí puedo estar perfectamente equivocado, pero yo he visto, el único ejemplo claro en los 80 de grupos que cantan en contra de eso es Lodi Social, en el 80 y pocos, que dices, bueno, es evidente que la... porque luego ya sí... O sea, Pata Negra, en Sevilla cantan contra el turismo ya en los 80. Yo hablo del antitaurismo. Antitaurino. Antitaurino, perdona. Sí, hay una cuestión, es la fiesta nacional. Hay un tema del Lodi Social, es la fiesta nacional. Lo escuchas y dices, bueno, pues el ideario, digamos, temático es el esperable, ¿no? Pues contra el ejército, se habla contra la ciudad, la condición de Barcelona Olímpica, a la que se refieren muchísimos. Claro, la Olimpiada es en el 92. Pero la decisión de que Barcelona es olímpica son muchísimos años atrás, y bueno, hay cantidad de gente que critica el lavado de imagen artificial que se va a hacer a la ciudad por el tema, por ejemplo. Eso es algo que a lo mejor no se ha vivido a otro lado. Pero el caso no del turismo, sino del antitaurino, la condición antitaurina, que ahora parece que está en un pico, es del 80 y pocos ese disco de Lodi Social. Y yo no lo he visto en ningún, ni siquiera en la Polla Record, no lo he visto en ningún otro lado. Sí, es verdad. Y a mí tampoco me suena, ¿eh? No. Y ahondando un poco también, y uniendo con lo que preguntaba María, que quizás tiene mucho que ver con toda el crecimiento del movimiento Ocupa, muy relacionado con movimiento autónomo, la relación con los alemanes, italianos, ocupas, las radios también, que todo encuadra dentro de un mismo asunto, y ahondando lo que comentabas antes. Esta diferencia entre esta visión hardcore más relacionada con el constructivismo que con un nihilismo punk de destrucción, de vamos a romperlo todo, matar y tal... se desarrolla en Barcelona quizá por esto que comentaba María, ¿no? Por esta unión o por esta forma de enfocar. Subterranean Kiss es un ejemplo claro, ¿no? De cómo funciona esto, de cómo crear un colectivo. No solamente somos un grupo de punk, ¿no? Sí, somos un colectivo que sí, funcionamos, sí. Y que una de sus expresiones es la música, pero sí. Les dedicamos a muchas más cosas. Sí, ¿no? Yo creo que en Barcelona, a ver, igual que hablábamos antes de que se había pasado mal la situación económica, social en Euskadi, pero también en el resto tal, pues de igual manera que efectivamente, y eso lo cuenta muy bien David Álvarez en Lo que hicimos fue secreto y demás, que hay toda una trayectoria también una de movimiento Ocupa en más sitios, no solo en Zaragoza, luego si tenemos ocasión de hablar de Cuarto Rage, por ejemplo, menciona, pero sí, yo creo que yo te diría, en la propia Navarra, o sea, cuando hablábamos de la participación de Tijuana en Blue, hay vídeos todavía en los que el colectivo Catacrac y demás, y Ruña por Catacrac y demás, son cosas de ocupación, pero en Barcelona lo es, efectivamente, y eso lo documenta Johnny D, sale en los cómics de Azagra, de Pedro Pico y Pico Vena, o sea, que yo creo que tiene esa red. Y creía cuando te referías a la red, te mencionas efectivamente a distintas vertientes de un mismo. Porque en el fondo, al final, no lo hemos mencionado, estamos a lo mejor también hablando del punk como cuestión meramente musical, pero tiene, claro, toda la connotación de elaborar ese canal de crítica y demás, ¿no? Y todos los movimientos, las luchas, las pequeñas, grandes luchas sociales en la calle y demás. Eso efectivamente se da en Barcelona y se da en otros sitios. Pero yo creo que hay, cuando hablabas, como digo, de esa red, que efectivamente es la red de esos distintos tentáculos, lo hay también en comunicación de escenas. Porque, pues eso, ya hemos hablado de Boliche, hemos hablado de Javi Destruye, aquí en Madrid también había también algún que otro fanzine, pero sí que hay una comunicación, además, con los medios de la época, bueno, cintas. Fernando Potencial, que Potencial, por tendría 8 años, sí. Ya estaba ahí. Dándole. Está pensando también en Penetración, que es alguien, sí. que también lo aparece en el documental de David y lo cuenta, pero es esa red. Yo creo que en Barcelona tiene claro que es algo que hay que no puede quedarse en la estricta ciudad, en la estricta escena local, sino que hay que comunicar rápidamente con los gasteches vascos, entre medias con Zaragoza, con el resto de Europa. Hay, digamos, esa manera de establecer nexos con todo. También hay una cosa relacionada con todo esto, que me parece que en Barcelona hay un mayor nivel de autoedición que en... bien sea... está relacionado con lo que te comentaba antes, de que parece que tenían dificultades para grabar y editar. Y has mencionado tú que se iban a prensar ellos los vinilos fuera, y también se editaban muchas más cassettes, yo creo, que lo que se hacía en Madrid o incluso en Euskadi. En Euskadi, por ejemplo, Zarama salen directamente con un single. Sí, ¿saben? Sí que muchas maquetas, las de Chaña, que es muy conocida, la de MCD, sí, también, sí. Pero muchos discos salían directamente en grande, y ahí había un montón de sellos, igual que en Madrid. Ah, eso es lo que te iba a decir. Sí, te estaba escuchando. Yo creo que sí que hay una labor de autoedición. Está Florinata al principio, luego también está Raúl de la Isla de la Tortuga y demás. Pero fíjate que esa oleada de grupos y de gente haciendo cosas, por ejemplo, en Euskadi tiene el detonante de formación de sellos, Disco Suicida, Soñúa, eso realmente. En Madrid, por ejemplo, a lo mejor simplifico mucho la imagen, la escena, pero creo recordar, pues eso, si habéis tenido ocasión de hablar con Magu y demás, Espasmódicos, TDK, graban con sellos y estudios en los que había tocado Julio Iglesias. Es decir, no hay una tradición. Eso en Canarias ya, por ejemplo, es el extremo, donde vas a estudios donde nada más se hace salsa y demás. Sin embargo, en Euskadi yo creo que efectivamente tratan de, se desarrolla todos esos sellos que luego se consolidan. Y estaba pensando que el contraejemplo en Madrid quizás sea Dro, con todas las derivaciones y demás, pero bueno, a ver, Decibelios graba en Dro. TNT, si luego hablamos después, es un grupo, es de Granada, efectivamente, pero desarrolla la carrera, digamos, es aquí en Dro. O sea, sí, pero en Barcelona, sí, de Ríos Arias también. Recordad que La Trapera grabó con Belter. Sí, sí. Y de repente ya, los siguientes ya herederos de La Trapera empiezan ya a hacer autoediciones ya a pensar fuera. Es como, hay un crecimiento de una escena autogestionada mucho más fuerte. Esa escena chapa, ¿no? La chapa récord del rock urbano. Vamos a poner un tema. Vamos a poner a Subterranean Kids, porque llevamos hablando. No lo ilustramos. Boliche y Subterranean Kids. El por qué yo lo sé. Cuéntanoslo, que lo sepan todos los oyentes. ¿Por qué estás a Subterranean Kids aquí? Pues a ver, te cuento. Yo que desde Subterranean Kids, yo creo que lo habla muchas veces con Boliche. Yo no soy un gran seguidor del hardcore. El hardcore entendido así, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo reconozco la labor de, pues eso, de un grupos como Subterranean Kids. Pero todos estos contoneos, esa batería a la contra, ese bajo gomoso que casi parece a veces como funk y tal, no es de lo que más me gusta. Y sin embargo, por ejemplo, este disco y esta canción me parece La rabia. Joder, qué temazo, madre mía. Si no quieres dar más explicaciones, no, bien. No. Es que directamente. La rabia, Subterranean Kids. Pelotazo. Madre mía, nos han pillado fuera de micro completamente. Yo estaba aquí entregado. Estábamos comentando cosas que queremos hablar de Barcelona, pero vamos a correr. Una muy pequeña. Habéis hablado de HHH, habéis hablado de Straight Edge. Tú que sabes de este asunto. Para ti, el Straight Edge por primera vez aquí en la península, ¿dónde cala? ¿Allí en Barcelona? Yo es que no conozco antes de HH, no H tengo nadie que se dedicara yo a esto. Yo te diría que de las bandas que he tocado a la hora de hacer biografías y demás, HHH es la primera que menciona directamente, se le preguntan además directamente por la actitud Straight Edge y demás. Casi yo lo tenía más documentado, pero a nivel personal de eso, pues la escena americana, toda esta gente, aquí Minor yo... Threat y tal, pero no. HHH, creo recordar que es el único que hacen mención en los primeros 80 y tal y cual, que de verdad se le plantea, ¿no?, la posibilidad de que son Straight Edge y demás. Pues es difícil ser Straight Edge en este país. Hombre, hay gente que tiene mucha voluntad. Sí, sí. Con los litros de cerveza aquí en la radio, ¿no? Pero nosotros somos Straight Mouth. En fin, vaya. Vamos a ir avanzando, que nos queda poco tiempo, sí, y mucho que hablar. Sí. Querías hablar del tema este que a mí me ha parecido interesante de Million Dead Cops, que es como una visita al punk nacional aquí, sí, de la península. Y que es un grupo que... Sí, porque lo queríamos, precisamente, que estábamos hablando de Barcelona y mencionas en el libro, también en el harto de hecho, en el harto de todo tiene un apartado especial de MCD, la visita. Y en el documental de lo que hicimos fue secreto y también lo estuvimos comentando en el programa, que como que todo el mundo dice, y vinieron estos, los Millions of Death Cops, y de repente lo cambiaron todo, lo pusieron todo patas arriba. Y es como si fuesen una especie de motor de la politización de la escena o algo por el estilo. Desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista musical, arrastra un montón de gente a acelerarse todavía más de lo que estaban haciendo. Yo creo que hay tres grupos que se mencionan siempre en esta cosa, que son el Million Dead Cops con las visitas, además, aquí, GBH, que todo el mundo eran como una cosa así, y Crash. Que Crash de repente es como algo que politiza la escena punk. Pero Million Dead Cops, ¿qué pasa con ese grupo? De repente llega aquí y flipa todo el mundo. Yo he flipado. De hecho, es verdad que en Barcelona es claro. O sea, la gente, todos los que preguntas, hay un antes y un después de lo que ofrece. Yo no sé si de politizarlo, porque digamos que argumentos políticos o esa especie de compromiso ya la había. O sea, sí, en Barcelona sí, pero en Madrid no tanto. En Madrid sí que lo comentaba, por ejemplo, el Canino. Que decía que esto sí que nos abrió la cabeza, porque en Madrid también había habido ocupas antes y cosas así. Pero fue eso como de, joder, es que este es el camino que hay que seguir. Ya. Pues fíjate que al igual que aquí se habla de la visita de MDC, este verano he leído el libro que escribe el cantante, precisamente. Es un libro que ha escrito, es pequeñito y demás, y también dedica un capítulo a la visita a Barcelona. Pero claro, lo que es curioso, y también se lo hice llegar, le fotocopié esas páginas, las mandé con la foto y tal a la gente que habla, a la que yo había oído hablar de MDC. Claro, la visión que dan ellos por contra es distinta, porque se fijan más en lo de los guardias civiles con tricornio, con ese funny house, ese funny hat que tenía, no sé qué. O sea que es una visión, claro, es normal también. O sea, me imagino que Barcelona Barcelona es un punto más, ¿no?, de la gira, ¿no? Pero sí, fue determinante. El concierto de Minmes, aquí todavía hay gente que tiembla cuando lo recuerda, en fin. Vamos a viajar más allá. Hemos hablado ya de Euskadi, hemos hablado de Cataluña, de Barcelona y alrededores. Pero hay más punk. Sí, claro. O sea, en Madrid no vamos a entrarnos mucho, porque ya hicimos un programa específico al hilo del asunto. Pero ¿cómo entiendo yo, ¿no? Hablábamos de Sudor al principio, ¿no? Un grupo de Toledo que, bueno, que últimamente no para... Son más de Madrid, constantemente. Sí. Pero bueno, yo lo de Ciudad Imperial es tremendo, en fin. ¿Cómo es la posibilidad, o en la medida en la que tú ves una trayectoria, ¿no?, de grupos de que hacen punk aquí en la península, a salir como grupo punk? ¿Cuáles para ti son los grandes hitos fuera de estos focos que hemos hablado, ¿no?, de Madrid, Barcelona, tal, y Zaragoza, que también has mencionado, sí, ¿no? Fuera de estos cuatro entornos, sí, pues un poco los que trato de reflejar en el mapa ese puntual que se hace en ese capítulo que hablábamos, que era lo del punk ibérico, en el que además también a la hora de ir documentando el archivo y demás, sí que a propósito traté de buscar bandas que no fuesen exclusivamente de esa... Yo cuando empiezo a hacer las biografías, pues efectivamente hago Radical Vasco, porque como te digo es lo que tengo en casa, sobre todo. Pero bueno, me he encontrado escenas o grupos en los sitios en principio más insospechados. Un ejemplo que me llamó muchísima atención fue Cloaca Letal, en Valladolid. Oye, yo no hubiese esperado encontrar un grupo como de las características de Cloaca Letal en un sitio como Valladolid, pues no lo hubiese esperado. Valladolid es duro, ¿eh? Yo lo conozco bien. Yo conozco más duro, Salamanca, ¿eh? ¿No? Pero sí, sí, efectivamente hago la extrapolación y demás. Pero el gran descubrimiento personal para mí es Canarias. Yo conocía algunos temas de Familia Real, había oído cosas de Guerrilla Urbana, que bueno, no es a lo mejor lo más... Y porque no has visto fotos de ese bando rocho de joven, si no, sí. Entenderías otras cosas. Las he visto a colación de las biografías de Mule Train y de Robo, ¿no? Que es en las que participa él. Pero por ejemplo, Canarias tiene una escena, bueno, ya te digo que ahora mismo yo creo, sin exagerar, claro... En esa filosofía de la que hablábamos muy muy al principio de la entrevista, del apoyo de la fonoteca en la gente que ha ido recopilando cosas, fuentes de información, en Canarias yo no me canso de repetir que se cuentan ellos, y contamos los que nos interesan estas labores archivísticas y arqueológicas, pues cuentan con el lujazo de un sello, una organización, una editorial, como quieras llamarlo, como los 80 pasan factura, de Jotti Delgado, Jonathan Delgado de Jotti. Él se ha encargado de recuperar las maquetas de grupos que a lo mejor solo dejaron alguna cinta, o en algunos casos ha reeditado cosas, o incluso ha juntado a aquellas bandas para que se vuelvan a juntar, reunirse y graben aquellos temas. Pues de esa manera han salido pues cosas con Emrat, Psicosis Crítica, Guerrilla Urbana que hablábamos antes, Rebaño de Dios, Subresiduos. Bueno, la lista es, ya te digo que es interminable. En ese sentido, Canarias es un muy buen ejemplo de punk fuera de esos focos. Valencia, por ejemplo. En Valencia, los ejemplos que se ponen en el libro es exclusivamente Interterror, y ya he recibido críticas por haberme quedado solo, pero claro. Hay mucho. Interterror, está La Resistencia. Fíjate que a poco de salir el libro, precisamente uno de los proyectos en los que ha colaborado, que colabora como la Fonoteca, una reedición de un vinilo, la fiebre y es la mugre y el Turia. Haciendo, la ha sacado Vomito Punk Records de Valencia, que tenía un blog sobre maquetas, y ha sacado Ancrenon, Áridos, Generación 77 y Extrema Cordialidad Homicida, por ejemplo, cuatro bandas diferentes. Pero de igual manera, pues dentro de un poco va a ser también una colaboración que hemos hecho para Last Warning en la escena hoy. Valencia es de por sí ya otro foco. Baleares. En Baleares es verdad, yo siempre me pensaba cuando hablan de Baleares de Cerebros Exprimidos, sí. Pero Cerebros Exprimidos es un ejemplo de a lo mejor de reacción a todo el radical vasco y demás, es un poco, está más en la línea pues eso de Las Perreras, Nuevo Catecismo Católico, ese punk más bien de los 90 que reacciona un poco. Pero por ejemplo, tuve la fortuna de poder hacer la biografía de, apoyándome en entrevistas, de Escoria. Escoria es un ejemplo, pues eso, de grupo que ha tenido que vivir la claustrofobia de una escena insular, de la que apenas, pero eso sí, ha tenido la suerte de aprovechar la visita de Escorbuto, ya en horas bajas, como comentaba el propio Rafa, pero Escorbuto, del propio Cortátula, Apoya Records. Entonces, pero de salir, pues salir como sí, porque caso. Cerebros Exprimidos siempre se quejaban de decían, no solo estamos solos por ser un grupo de punk en pueblos y ciudades pequeñas, sino que es que además estamos en una isla metidos, claro. Es que no podemos salir de aquí. Es que el tema de eso tiene que ser. Sí, pero, sí. Pero en cambio, Cerebros Exprimidos sí que se movió un poco. Siempre se quejan de que no se podían mover todo lo que querían, pero tocaban en Barcelona, Cataluña y tocaban en País Vasco. Sí, pero la primera vez que salieron Cerebros Exprimidos, por ejemplo, eso también lo comentaban. El primer concierto que dan, no hay nadie. O sea, absolutamente claro, nadie. Claro, no los conocía nadie, acababan de grabar la cinta, la habían movido, tuvieron el apoyo de Munster, Íñigo, que los lanzó y demás, pero efectivamente, claro, y los propios en Canarias es determinante montar una gira que te lleve a la península. Fíjate que el trocito con el que presento ese punk ibérico es una declaración que hace Rafa Escoria, una entrevista que le hicieron en un blog mallorquín. Dice, pero ¿y nosotros de qué íbamos a salir? ¿De qué vamos a ir a Barcelona? ¿Y a quién hablamos? ¿Con Silvia Resorte o con Código Neurótico? Si no nos conocía ni Dios. Claro. Zaragoza, por ejemplo, tiene a lo mejor, hemos hablado antes también, pues que Zaragoza, pues tiene Cuarto Rey, Cocadictos, Los Parásitos, para hablar un poco más de Los Pegados a los 80. Luego ya Cáncer de Escroto lo utilizo más bien para esa faceta de provocación y demás. Pero, por ejemplo, a lo mejor Zaragoza tiene la fortuna de estar muy en el medio de esas tres grandes epicentros. O sea, sí, es, digamos, equidistante entre Barcelona, Madrid, Euskadi. ¿Y de Madrid para abajo qué pasa con el punk? Bueno, Andalucía tiene un montón. Ay, ay, Andalucía, fíjate. Quiere llegar a TNT. Que estoy viendo venir. Claro. No, y más, y más. Déjame, y más. Déjame antes acordarme de Último Gobierno, por ejemplo, que lo menciono en el capítulo del hardcore, pero Último Gobierno es la expresión viva de lo que podría ser ese D-Beat, ese Discharge, el ejemplo más claro, más pegado. MG15 es otro ejemplo, sí, desde Nerja. Bueno. Es otra, pero MG15, por ejemplo, sí que fueron evolucionando. En algún momento meten metal y se hacen, sí, mucho más oscuros y tal. Vuelven, otra vez han vuelto a sacar discos. Pero, por ejemplo, desde Burgos, Último Gobierno, es otro grupo insospechado. Nosotros nos acordamos siempre de en el disco de Todos Tus Muertos en directo que hacen la versión, sí, de Derecho a la Vida, que siempre dice el Fidel Nadal. Los conocen. Vamos a tocar una canción de MG15, Derecho a la Vida, un oldie, uno viejo. ¿Lo conocen? Pues dices tú, hablas de Andalucía, pues eso, de MG15, los propios KGB, en una onda mucho más así, los TNT que, claro, tenemos al esto, o sea, sí, sí que tienen. Y de hecho, además, incluso ahora Andalucía se está moviendo con colectivos así, ahora ya en la escena luego actual, la Andalucía Uberales, los propios, sí, corporaciones alrededor de la URSS, o sea, que ahí siempre ha habido mucho movimiento, sí. La URSS, cómo no mola nada. Sí, sí. ¿Qué ha pasado en Galicia? ¿Quitando a Siniestro? Exactamente. ¿Qué ha pasado en Galicia? Esa es una gran controversia que tenemos. Es una gran controversia. Incluso en el propio seno de la fonoteca, porque Fernando Fernández es digamos, nuestro experto en Galicia y tal, y me lo he criticado. Dice, pero tío, si no has metido prácticamente nada de punk gallego. Es verdad que se habla de Siniestro Total. Yo creo que es. Bueno, Viuda Gómez e Hijos, Radio Océano. Pero sinceramente, ellos son bandas que yo no he escuchado. Yo es que no, tampoco. Por no. Eso te digo, ¿qué pasa con Galicia? Claro, ¿por qué no conocemos esos grupos? A ver, si por ejemplo, estamos digamos que como vamos siguiendo un poco la cronología del libro, es verdad que estamos hablando de punk de los 80, ¿vale? Uh-huh. Pero por ejemplo, ahora, si hay bandas, por ejemplo, hoy, que el Toy, Ruin Boys, por ejemplo, que son gallegas, son de los últimos 80, prácticamente de los 90, que son más que interesantes. Y de hecho, si no están ya en la fonoteca, es porque hemos tenido difícil acceso a ellas. Pero bueno, en ese aspecto, digamos, personal del punk que iba yo oyendo, pues te tengo que confesar que, así como Siniestro Total, jugó un papel fundamental para abrir otro. Además, abre un debate o utilizo a Siniestro Total no por el asunto geográfico. Una vez más insisto en lo de que el libro no es una guía, que no hace tal, sino en un tema capital para alrededor del punk, como es la irreverencia. Ese punk mongoloide, esos temas de letras, las tetas de mi novia, es decir, que incluso lleva un debate súper sesudo dentro de lo más ortodoxo del punk, de que si eso es, ¿qué mierda es eso? Eso es realmente, sí, efectivamente. Eso punk es no tal. O sea que. A mí eso me hace mucha gracia, quizás tiene mucho que ver con el humor que los gallegos llevan tan a gala, ¿no? Su forma, que es un humor que yo entiendo de una manera, visto desde Madrid, como surrealista, pero que ellos entienden como muy propio y cotidiano, ¿eh? Pero aquí, claro, llegaba el Siniestro, cantaban estas cosas, que allí en su tierra probablemente entendería todo el mundo con, claro, gracia, y aquí de repente era como, pero ¿qué coño están cantando esta gente? En fin. Vamos a poner un tema para empezar a ilustrar ya esta zona de otros lares, de TNT, vamos a poner el Guernica. Aquí hemos hablado en otros programas ya con TNT, tuvimos además la suerte de poder entrevistar a Jesús Arias ya hace unos cuantos años, y no hace mucho más con Doblas, estuvimos hablando también, es nuestro propio homenaje a Jesús, sí, hace un tiempo, así que con más motivo todavía, claro, nos encanta que nos traigas este Guernica de TNT, y yo qué sé, vamos a escucharlo. Vamos a ver. Ha volado la vez. Ahí estaban sonando TNT desde Granada, una banda que lo decíamos aquí a micrófono cerrado. Le tenemos mucho cariño, muchos de los que estamos aquí. Y bueno, joder, también os invitamos a que repaséis ese programa de la historia musical de Granada que hicimos, yo creo que ahora hace justamente un año, desde los estudios de Radio Almaina, y que recordamos con mucho cariño. Seguimos aquí en este Barrio Canino, hoy programa 202. Estamos hablando de la historia del punk estatal. Hace varios programas hablábamos de la historia del punk madrileño. Hoy estamos dando un repaso a todo lo demás. Y estamos en la buena compañía de Tomás González Lezana, que además es el autor del libro de reciente publicación Punk, pero que Punk, editado por La Fonoteca. Sí, estamos... Adelante, no, adelante. No, iba a proponerte que avancemos un poco en el tiempo, por no quedarnos anclados en los 80. Avanzamos a los 90 y a los 2000, y avanzamos con algunas partes que tú tratas en el libro, que es el punk... y el punk, o sea, el hoy y el punk romaniano. Si nos puedes contar un poco qué significan estas dos vertientes, si son dos vertientes del punk, cuéntanos algo. Sí, joder, está bien que lo digas, además, porque es por salir un poco de la descripción estrictamente cronológica y geográfica, porque además es que insisto en que no era la idea. Sí, es que había también facetas como las que mencionas, la de punk ramoniano, o sea... bueno, yo creo que los Ramones, así como no, yo creo que aceptamos todos que se habla de punk ramoniano, pues de gente que quiere sonar como los Ramones. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con los Sex Pistols, por ejemplo. No hay grupos que digas, pues esto es punk, como, sí, puede sonarte un bajo y tal, pero digamos que esa especie de filosofía a la hora de tocar de los Ramones, de actitud y de incluso, decía solo de tocar, pero además también un poco de te iba a decir, no. Si me permites el término, insustancialidad en las letras, porque es algo que uno de los ejemplos en los que me he fijado de punk ramoniano, pues es una opción, son los Nikis, por ejemplo. Y yo siempre me ha llamado la atención lo diferente o el distinto rasero con el que se han medido, por ejemplo, letras de los Nikis y demás, como para los propios Ramones. Si uno piensa en el punk como una manera de protestar, de esa concienciación política, esos crash que tú mencionabas antes, los Ramones son de si hay que ponerles una etiqueta ideológica, es bastante derechona, diría yo. O sea, son temas además, bueno, son otros conceptos. Y sin embargo, eso de alguna manera, no te voy a decir que eso ha obviado, porque tampoco yo soy el primero en decir que el punk no hay que analizarlo solo en esa clave política. Pero sí que la gente se ha lanzado más a la yugular a grupos que han decidido hacer esas maneras, utilizar esas maneras de guitarras poderosas, muy a lo mejor muy ancladas en el high school norteamericano, de historias incluso de chicos chicas, el surf. La clave sería poner un paralelismo entre el hipócrita que ataca de los Nikis y Today Your Love, Tomorrow the World de los Ramones, ¿no? Entonces dice, los Ramones y los Nikis son grupos de derechas porque cantan estas cosas. Claro, yo creo que no lo es. Exactamente. Pero está ahí el ataque. A ver. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver, por lo menos en España, con la barrera idiomática. Que hay mucha gente que realmente no sabe qué coño están cantando los Ramones, pero sabe lo que están cantando los Nikis. Eso me recuerdo que me contaba mi tío, era un fan acérrimo de los Beatles. Y confesaba que la mayor decepción de su vida fue empezar a entender las letras, que era una mierda todas. Sí, eso lo ha dicho mucha gente de los Beatles, ¿no? De los Beatles, pensábamos que tal. Sí, no, hombre, y bueno, es verdad, tampoco es por querer abrir la caja Pandora, pero es verdad, menciona a los Nikis, es verdad que aquí la utilización que se ha hecho de las canciones de los Nikis pues ha sido muy, muy, muy sesgada, evidentemente. Yo creo que nosotros, desde la Fonoteca, hemos tenido ocasión de, pues eso, de querer saber la opinión de primera mano del propio Joaquín, por ejemplo. Y explicaba claramente, o sea, que es una utilización concreta muy posterior al propio grupo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, asumiendo todo este filosofeo previo, pues es verdad que el punk ramoniano yo creo que tiene un atractivo. Es ese, es un poco la reutilización de fuentes clásicas de rock, de surf y demás, pasarlas por una batidora de contundencia y demás. Y bueno, pues hay un espectro muy amplio de... Hay un con respecto a este punk ramoniano concretamente, yo recuerdo una entrevista, te voy a decir, hace 10 años igual, y esto me parecía muy curioso y muy flipante, porque salía David Summers, cantante de Hombres G, y reclamaba el trono del punk para él. Ah, yo decía, pero vamos a ver. O sea, quiero decir, tú te has forrado a vender discos, camisetas, conciertos, has hecho películas y de todo, y de repente tienes que arrogarte. Hay una necesidad como de crear autenticidad en tu banda y decir, no, porque para punk, nosotros, decía. Claro. Pero vamos a ver. Y se encuadraba muy en la línea de Nikis y todo esto. Evidentemente, yo creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no, pero. Pero bueno, pero me da una cosa. Yo sí veo un paralelismo ahí, ¿eh? O sea, yo sí que veo un poco de punk pop, si queremos verlo, en los hombres G. Sí que veo, ¿eh? Tontipop. Tontipunk. Tontipunk, si quieres. Sí, sí, sí, pero, o sea, igual que el hombres G en el canto del loco. Te digo lo mismo. Es verdad, ¿eh? O sea, a mí no me gustan, yo no los escucho, pero sí que veo algo de ese punk ramoniano. Y está el GT de por medio. Llevado mucho al pop. Yo te voy a poner en esa, a lo mejor para ampliar un poco esa línea, yo te voy a poner un ejemplo de vivido en casa, o sea, a lo mejor con mis hijos. Yo, por ejemplo, pues, tampoco, aparte que es que no lo busco, o sea, no le busco imponer escuchar los discos de este punk más duro que hemos estado escuchando, pues ¿por qué no? Ya lo descubrirán si quieren o no. Desde luego en casa van a tener material de sobra para investigarlo. Pero, por ejemplo, sí que he visto la facilidad y el atractivo que ha tenido, pues eso, punk en clave ramoniana, pues yo qué sé, de bandas como Pantones, por ejemplo, de, que es un, bueno, pues un punk, digamos, de chicle, de tal cual, de chico en cuenta chica, además, o por ejemplo, de tipo Baby Horror, o los turbos, proyectos de Tubos Coletos. Yo he descubierto con pasión, o incluso, por ejemplo, todos estos esfuerzos con festivales, en sesiones de matiné, por ejemplo, de meter a los niños en conciertos de punk. Bueno, el punk ramoniano es una vía ideal, sí. Ideal, me parece. O sea, de repente el niño, los niños flipan con la contundencia de las guitarras y demás, no es el pop y tal. Y bueno, las letras son, bueno, perfectamente asimilables. O sea, que no hay. O sea, que en ese sentido, chapó, o sea, no le resto ninguna. Aloy, del que hablábamos también antes, también se le ha acusado de ser nazi. Explícanos un poco el origen de Aloy y si la gente que les tacha de nazis están en la verdad o no. Buf, me la lanzas así. Además, antes hablábamos a micro cerrado, que no me habéis dado ni idea del guión de lo que vais a preguntar, y así como bueno, una facilita, sí, el origen de Aloy, sí, ¿no? Pasábamos, sí, no, a ver, bueno, si os dais cuenta en el libro. Yo creo, no lo hice aposta, pero yo creo que esa introducción previa que suelo hacer, incluso a lo mejor intentando establecer algún paralelismo o algún previo para luego la escena, digamos, de aquí, estatal y tal, en el hoy es en la que más me extiendo. Lo he comprobado a posteriori. Bueno, sí. A ver, yo creo que el hoy es un auténtico campo minado. O sea, el hoy yo creo que surge como exaltación de la clase obrera británica, del lumpen, muy asociado a los follones, a los jaleos de fin de semana, muy asociado a las hinchadas de fútbol. Y bueno, sí, tiene un origen de clase obrera, que es algo que recalcan hasta la náusea en muchísimos casos. Pero bueno, no olvidemos que la clase obrera británica en concreto es más bien de corte nacionalista, me explico. Y hay algunos ejemplos que vierto en la propia escena punk. Hay grupos que en principio no, libres de toda sospecha de connotaciones políticas, que sin embargo en su repertorio tienen canciones de, pues eso, cantando a los colores de la Union Jack. Pues estoy pensando en Angelic Upstairs, por ejemplo, o cómo la distinta visión que hacen grupos como los Crass, que es evidente, respecto a conmociones como el de la guerra de las Malvinas, o como lo hacen grupos como los Business, por ejemplo. Entonces, digamos, esa es además la exaltación de esa violencia gratuita, de esa violencia de tomar las calles precisamente por acción directa de pues eso, de violencia directa de con botas, una uniformidad de que claramente va ligada a esa idea de soldado del asfalto, de pelea en la calle y demás. Bueno, pues efectivamente ese ganar la calle yo creo que es un caramelo muy apetitoso de concepciones, pues por ejemplo como la de la extrema derecha. Entonces, yo creo que hay el origen, quiero pensar, el origen del hoy es claramente apolítico, no tiene nada que ver. En principio, a pesar de todas esas connotaciones que hablábamos de clase obrera y demás, nace de los jamaicanos y demás, de la población negra y demás, pero hay una rápida asimilación, en concreto de la extrema derecha, de ese tipo de estética, de ese tipo de actitud y demás. Eso te iba a decir, que es que de nuevo hablábamos antes de en Euskadi de la relación ska, reggae, punk, y de nuevo aquí aparece. Porque en el nacimiento del hoy, como, sí, claro, como música ya evolucionada, pero que nace de toda esta relación. Jamaicana, claro, de gente de puertos, de que trabajan negros, que trabajan en los puertos, las propias botas, las Doc Martens, son botas de origen portuario de los trabajadores sí, de, además de población negra. Pero claro, hay, efectivamente, hay una politización de la, y de hecho la escena vive, bueno, a ver, hay una politización y hay, hay grupos que directamente, Screwdriver y demás, adoptan ese tipo de National Front y sin ningún problema. Pero por las mismas, a todos los grupos hoy se les somete a esa especie de test, sí, o de examen, que es, esa es la, la, una de las grandes cuestiones que además no se aborda en el libro. En el, la cuestión de la escena española, escena nacional, pues el escrutinio de las letras y de posibles connotaciones y de saboteos en caso de que haya cualquier connotación de acercamiento a la derecha y demás. Y por las mismas, además, una reacción de dejar claro que el hoy no es de, ya no a político, no es de extrema derecha, sino que es además pues Lucha Sharp, es de grupos como incluso la propia como Opress, directamente de izquierdas y demás. Entonces, a mí me parece que es una connotación, una asignatura de la que nunca se va a librar el hoy, precisamente por la, el origen y por las connotaciones, ¿no? Esa es la gran... Pues nos has traído ese Urban Rebels. Perdón, solamente iba a decir, sí, que no, no tanto era el origen, que luego cuando lees o ves documentales no tanto es el origen, sino la copia que han hecho la gente de derechas a los nazis sobre todo el tema de la indumentaria, la música, que eso es difícil de quitártelo, sí, supongo que es un estigma, pero... O sea, que yo creo que es... Vamos a poner este tema, vale. Y luego vamos a hablar porque, como bien dice Tomás, es un campo minado, sí. Y hay muchos grupos de hoy y que relacionados con el hoy aquí en la península que tienen un pie en cada lado. Pero de eso vamos a hablar ahora. ¿Por qué nos has traído Suburban Rebels, concretamente? Bueno, por no traeros el evidente, el ejemplo evidente, que hubiese sido Decibelios. Claro, claro, claro. No, pero luego hablamos, si queréis, no sé si tendremos tiempo, pero sí, digamos, y en ese sentido, quizás la visión que se hace de Decibelios, por ejemplo, Johnny Depp no la comparte. Johnny Depp la vivió también, vivió las incongruencias en las que, sobre todo, Fry estuvo inmerso y demás. Pero yo creo, estrictamente de las letras, en concreto de Decibelios, no había problema. Pero bueno, Suburban Rebels, bueno, precisamente por el, como veréis en las letras, hay esa exaltación de origen de clase obrera y demás, y de, bueno, pues de que esta es nuestra... yo muchas veces hablamos de la violencia antes en lo de Euskadi. Yo, una de las preguntas en el cuestionario que lanzo al que someto a las bandas siempre tiene que ver con, bueno, el... digamos, la apuesta que se hace por esa violencia gratuita, esa violencia ultraviolencia tipo Naranja Mecánica, luego tiene un precio, evidentemente, claro. Entonces, bueno, ¿cuál es la reacción de a todos ellos y demás? Pues directamente desde el Barcelona hoy, del año 93, Suburban Rebels, clase obrera. Hasta los cojones de tener que aguantar a los putos empresarios que nos quieren explotar. Jornadas interminables en cadenas de montaje para llegar a fin de mes con un sueldo miserable. Somos la clase obrera, somos la working class. Empresario miserable, contigo vamos a acabar. Somos la clase obrera, somos la working class. Empresario miserable, contigo vamos a acabar. A las 6 de la mañana te levantas a trabajar. Hace un frío de cojones que no te deja ni pegar. Llegas a la fábrica, todos son follones. Estás hecho polvo y no estás en condiciones. Pero hay que currar, no lo quieres ni pensar. Ya más loco porque llegue la hora de fregar. Empresarios y burgueses, os vamos a matar. Somos la meses os vamos a matar. ¡Ajá! Esto es una mierda. Esto tiene que acabar. Yo no quiero madrugar para tener que currar. Por eso los obreros nos tenemos que juntar para contra el capital, así poder luchar. Somos la clase obrera, somos la working class. Capitalista cabrón, lo tiene bastante mal. Somos la clase obrera, somos la working class. Capitalista cabrón, lo tiene bastante mal. Somos la clase obrera, somos la working class. Empresario miserable, contigo vamos a acabar. Ha sonado muy hoy esto, amigos. Sí, sí, muy clase obrera. Clase obrera, Suburban Revés. Pues estábamos comentando que interrumpíamos a María en este tema, ¿no? De esta extraña relación que hay y que, bueno, que probablemente tenga que ver con el nacimiento, ¿no? De toda esta música y que comentábamos en Inglaterra, ¿no? Eso, ese This is England, ¿no? De estos skins que nacen, esa separación, el Frente Nacional apropiándose de una indumentaria, y que esto recaló, claramente. Y de nuevo yo creo que el lugar donde recaló este asunto y donde ha tenido claramente más expresión todo un movimiento hoy, skins, ARP, etcétera y tal, y sus derivaciones ska, como hablábamos, y reggae, su lugar de expansión propia ha sido claramente Cataluña, dentro de toda la península ibérica es donde más ha tenido fuerza. Cataluña y Levante en general. Y Levante, sí, en Levante general, sí. Pero fíjate, por eso también he querido poner como ejemplo, incluso tomar el libro, el ejemplo como Zacarrac. Zacarrac, además, en el País Vasco, es también una pequeña punta de un iceberg en el que está gente como Puñetazo, como está Cirrosis, los propios Coriacha, que la gente se asocia normalmente al ska, perdón, al hardcore, pero los primeros temas, el Democracia, e incluso hacen versiones de Four Skins y demás. O sea, tienen también, y además el ejemplo de Zacarrac también está en todo eso que hablábamos de la tarjeta política de cada uno de ellos. Recuerdo que cuando hicimos la reseña, ellos comentaban, reconocían abiertamente que de haberse pronunciado, haberse manifestado, pronunciado, digamos, de la más mínima vertiente política, hubiesen tenido mucho más éxito en Euskadi. Y sin embargo, trataron de mantener. Me acuerdo que hay una expresión en la que dice, les contactó la televisión vasca porque hubo unos acuchillamientos de unos skins franceses, no sé si en Bilbao, en San Sebastián, y buscaron un poco carnaza, ¿no? Con rapaos y tal. Y estos empezaron totalmente ortogonales al periodista y demás, y finalmente viene a decir, dice, tú eres skin y skin y vasco, y no tienes que explicar nada más, no tienes que andar diciendo de si eres una tal. Esa es un poco, digamos, la esencia. Pero claro, un poco en la línea de lo que discutíamos, o que hablábamos, es un auténtico campo de minas. Tiene una, digamos, los grupos vivían con una auténtica bomba del tiempo que finalmente les iba a explotar. Les explotó a San 69, les explotó a toda esta gente británica, y aquí igual, a Decibelios y demás, igual. ¿Y por qué ha tenido menos Madrid? En Madrid hay. Madrid, sobre todo ahora, hay muchísimo. Hoy. Sí. Pero ¿por qué crees que ha tenido menos arraigo en el resto? Y no te digo ya en los 80, que había una deriva claramente, hemos hablado ya previamente, ¿no? De esta comunicación europea y tal, pero ¿por qué ha tenido menos arraigo que lo hay, pero quizá menos en el resto de la península? Bueno, quizás estaba acordándome un poco, al menos de la documentación que hay en ese harto de todo, precisamente el papel que jugaron gente como Quique Escatalá. Quique Escatalá aparece como documentado como el primer skin que hay por las Ramblas de Barcelona, y es de hecho el que da el que introduce a Fry antes, cuando Decibelios estaba haciendo ese rock paleta y putrefacto que todavía no era hoy y tal, es el que le influye. Tiene que ver con los discos, la discografía de esta gente que traen directamente, quizás por esa condición de Barcelona, pero por las mismas y por buscarte, tirarte la pelota totalmente diametralmente opuesta. En las propias Canarias, con Conner Rap, que es otra banda que dio bandazos de un estilo a otro, terminaron siendo un disco que era más bien tipo Harley Davidson, moteros americanos, pero sin embargo inicialmente son y Escorbuto Crónico, por ejemplo, son grupos claramente anclados a, o con directamente en el hoy. Y de hecho alguna letra controvertida de Conrad pues les ha lastrado y la gente se la sigue recordando. Es que la de la laguna por la África, laguna, joder. Esa letra es... ¿Tienen? O sea, ellos siempre dicen que era una ironía, no, es que estaba sí, el We Are the World, pero a mí eso no me cuela. Era complicado. Y aparte, igual que hablamos un poco en Decibelios, si en Decibelios a lo mejor puedes discutir, Johnny De, como te digo, probablemente tiene su opinión muy clara al respecto. Y él la vivió, ojo, él fue protagonista. Si a lo mejor en el caso de Fry de Decibelios lo que hay es un intento de difícil, digamos, comprensión por el resto, de intentar aunar por un lado punks, skins, una confraternización contra el verdadero enemigo contra el que hay que luchar, que tiene difícil aplicación en una escena como la catalana, que está ahí a cuchillamientos por rapados y demás. En el caso de Conrad, las asociaciones del cantante con elementos de extrema derecha, sobre todo cuando va a Barcelona y tal, eran más que al principio más que evidentes. Y de hecho, Cuervo, el batería, pues se va de Conrad por eso y tal. Bueno, digamos que yo creo que pertenece un poco a ese estigma del que hablábamos para las bandas de hoy. Bien. No, bueno, ¿te has quedado contenta? No. ¿Quieres más? No. Sí, en el sentido, pero me jode porque al final el origen del movimiento skin no es nazi, no, y no. Toda la apropiación que se han cogido ellos, que no tienen ninguna, y toda la apropiación que se han cogido, y al final son ellos los que tienen que identificar de alguna forma de que yo no soy nazi, claro. Soy red skin, por ejemplo. Tienes toda y la me razón. Jode todo eso porque al final no estás entre con un pie dentro y con un pie fuera. Si estás dentro, estás dentro. No. Eres un puto nazi de mierda. Punto. Es que no hay más que hablar. Es que es lo que dinamita. Si no, yo creo que no eres nazi. La cuestión, yo creo, es más bien. Hay que tenerlo claro y no me parece tan difícil. Pero todo el mundo nazi no. No, no, para nada. Y de hecho, contra ejemplos de bandas que no. Y se posicionan claramente en las antípodas de todo esto, no. Pero yo creo que es realmente lo que dinamita y termina, no te voy a decir de destruir la escena, pero de complicarla hasta el final. Y quizás por eso es el tema al que se recurre continuamente. Pero, por ejemplo, hay un ejemplo de los propios. La banda británica por excelencia de Sharp, Opress, no me salía el nombre. Ellos reconocen que vuelven a la actividad porque empiezan a ver pegatinas de una asociación de ultraderecha en su barrio. Entonces ven, solo tienen conciencia clara de que tienen que hacer algo al respecto y entonces efectivamente toman el pie. Pero digamos que al final, igual que si de los Nikis finalmente solo se va a hablar de que si el Imperio contraataca era tal. En la escena hoy, el tema peliagudo de verdad es asociar o no, o liberar de esa asociación con, sobre todo con la extrema derecha. Uh-huh. Es quizás la... Pues cambiamos de escena, sí. ¿Os parece? Y vamos a... Oh. A mí está... Es que tengo debilidad. A mí me gusta mucho el punk oscuro, o que hemos llamado, o que denominan, ¿no? Denominan así, los ingleses denominaron post-punk, ¿no? Uh-huh. O post-punk. Aquí tuvimos una figura preeminente por encima de cualquier otra, que fueron Parálisis Permanente. Aquí nunca nadie se cansa de lanzar loas, ¿no? A Benavente y tal. Yo creo que justificadas, en mi opinión, pero bueno, sí, en la mía también. Pero esto, ¿qué arraigo ha tenido posteriormente? Aquí pusimos no hace mucho un tema de Killing Joke, de del primer single de Killing Joke, que era una cosa rarísima. Sí, sonaba un dub ahí. Sí, un dub extraño, punk dub. Sí. No sabíamos bien claro, pero luego Killing Joke ya tuvieron su deriva posterior, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos a Parálisis Permanente. Está claro que, además en el libro lo cuenta, ¿no? Esos viajes de los miembros de Caca Deluxe a Londres, trayendo discos, tal. Y como además la explosión punk en inglesa duró relativamente poco, es decir, after punk, es decir, 2 años después del estallido del punk. Claro, claro. Entonces, ya aquí en España se pudieron traer discos de gente que estaba haciendo ya post-punk o after punk o punk oscuro, como lo queramos llamar. Parálisis Permanente son el grupo insignia en aquella época. Cuéntanos más al respecto. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un detalle que comentas cuando hablas de after, incluso post. Yo, cuando dices post-punk, ya pienso en otras cosas. Pienso en Wire, pienso en Gang of Four, ese tipo de cosas. Pero esos prefijos para decir que viene después, bueno, es un tema muy, muy, muy interesante. O sea, los discos de Siouxsie and the Banshees y de Killing Joke son prácticamente un año después, prácticamente, de Sex Pistols, del comienzo. O sea, que digamos que es algo, y eso yo creo que está comentado en el libro de John Savage, The English Dreaming, y incluso en algo que escribe para una recopilación que hubo en CD de Joy Division. Que esa connotación, esa semilla oscura, lejos de ser algo after, está ya en la propia esencia del punk. Es decir, vamos a ver, incluso la apuesta que hay en el libro, si me permites, es incluso un poco más ambiciosa, porque yo creo, voy un poco más lejos, incluso la asocio, es a lo que apunto, es a esa connotación sórdida de estar en un pie entre digamos, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, ese espíritu transgresor de colocarte siempre en contra de qué hay lo más qué hay para la sociedad bien pensante, qué es lo más sagrado. Bueno, pues es efectivamente por religión, y tienes un punk que es estrictamente pues eso, blasfemo en contra de toda la Iglesia Católica y demás. Por otro lado, hay esa connotación de coger el mundo de los muertos y cogerlo además en su faceta más desgarradora, es decir, zombies o criaturas que tienen otra parte, que por otra parte creo que es algo que ya viene también en la semilla de lo que es el psicobilly, por ejemplo, que es llevarte el rock clásico y demás a la zona pantanosa, a las zonas de vudús y demás, de Mississippi, ese tipo de cosas. Yo creo que eso está, creo que es, en el fondo viene de recorrido por el mismo espíritu transgresor de escupirte, de tirarte a la cara lo más asqueroso, lo más ese efecto transgresor del punk, como digo. Y por ejemplo, fíjate, hablas tú de Parálisis Permanente, que creo que es un ejemplo casi a nivel europeo. Además, lo tiene todo. Desgraciadamente tiene la muerte trágica de Eduardo, con lo cual lo convierte en una especie de mártir, el primer caído, un héroe de los 80 y demás. Pero igual manera, y no coincide, pues a lo mejor podemos pensar en los Coyotes, pero por ejemplo, el papel que juega, por ejemplo, Desechables. Desechables insisten una y otra vez que no son punk. Es el rock, es la lascivia, es el sexo, la provocación, pero siempre en ese contexto de lo más sórdido y demás. Yo creo que hay, como te digo, un contexto claro. Dices Arraigo, yo creo que la escena ya gótica y demás es espectacular, o sea, en Centro Europa, pero aquí en España yo me he quedado, como siempre, en esa, digamos, esa imagen limitada que se da en el libro, incluso a lo mejor por limitación en la propia web. Pero fíjate, yo por ejemplo he visto hace poco Carniceros del Norte, Paralíticos, que os traía también un tema de Cante Pinrélico, por ejemplo, Eyaculación Postmortem. Son solo pequeños detalles, o estamos, sí. Y en apunte, o sea, en la definición que has dado, yo la pongo y es de manual de libro de Escorbuto. Bueno, de hecho, literal. Perdóname, mira, el ejemplo, cuando ya lo adelanto incluso para ahorrar tiempo, cuando me preguntes por qué te he traído Paralíticos. Yo creo que Paralíticos es un ejemplo de un caso en el que efectivamente es un rock gótico, que hablas de espíritus de la muerte y demás, pero tiene, y ese el ejemplo, creo que es precisamente el tema que he traído, tiene ese espíritu de Escorbuto, tiene el espíritu del punk, De esa rabia de dentellar. Aquí se hablan de estas personas, los antihéroes, son los villanos, son los suicidas que en los campos santos, en los cementerios, no tienen el derecho a ser enterrados como los demás, esos parias. Esa idea del punk y tal, por ejemplo, creo que en Paralíticos, unido a esto, lo ejemplifica. Pues vamos a escuchar ya. Sí. Paralíticos, la senda de los antihéroes. Los santos celebran enormes prejuicios, los mismos. Paralíticos, nos dices, Tomás, que vienen desde Santander. Sí, son de Cantabria, sí. Pues yo tengo debilidad por esto, a confesarlo, ¿qué se le va a hacer? A mí me ha gustado entonces, mucho. Llueve mucho y tienes el ánimo un poco por los suelos. Debe ser eso, ¿no? Debe ser el rollo sajón ahí. Pues nos metemos directamente ya por el azar con el rollo de... Que a mí se me ha hecho corto, pero bueno, ¿qué sí. se le va a hacer? No hay mucho tiempo. Nos metemos ya en nuevas bandas. Además, Paralíticos, esta referencia que os poníamos de las entradas anteriores de 2012, entramos ya directamente en bandas nuevas, uh-huh. y aquí hay mucho que hablar. Sí. Porque si bien habíamos hablado de que en los 80 había miles de bandas, uh-huh. Bueno, miles no, es cierto, porque hay como mucha mitología, en realidad, y eso es una opinión que tuya personal... El punk, que decían el punk is dead, ¿no? El rock is dead, ¿no? ¿Tú crees que hay más bandas de punk ahora? Y me explico. Herederas de aquellos sonidos de los 80, de estos diferentes tipos de punk que hemos hablado, uh-huh. de las diferentes, tanto territorios regionales uh-huh. hablando, como territorios uh-huh. musicales hablando, gente que ha heredado de todo esto. Sí, puedes ver a bandas hoy que son clavadas de Discharge que hacen David uh-huh. hoy en día uh-huh. en castellano aquí en España funcionando de lux. Claro, yo no sé, a ver, más bandas que entonces, no sé, y tampoco sabría decirte si hay un resurgir. Decir que ahora hubiese un resurgir del punk es tanto como decir que había un momento en que no ha habido. Uh-huh. Yo llevaría la discusión o la conversación a términos de no es que haya resurgido ahora porque haya un condicionamiento social, unos desahucios, una situación económica, un 15M, que lo tal. Yo creo que no es tanto eso, sino que lo interesante, a mi juicio, uh-huh. es que de verdad ese canal de protesta, de denuncia, de provocación, de irreverencia, de todos esos aspectos de los que hemos venido hablando y demás, ese está instaurado casi desde los 80. O sea, la gente hay una tradición. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ya, al menos hay una filosofía, una ideología de cómo hacer las cosas, cómo provocar y demás. Y yo creo que eso se ha venido aprovechando desde entonces. Gente que suene solo como los 80, yo creo que en los 90, como lo hemos mencionado antes de pasada, hay como una especie también de reacción de hacer punk de manera diferente. Aquí en Madrid, a lo mejor un sonido Malasaña, por ejemplo, más cercano sí. al metal y demás. Yo creo que ha habido ya un espectro de verdad amplio para que la gente luego adopte. Pero, por ejemplo, fíjate, yo pensaba en bandas muy actuales, estábamos pensando, Sudor quizá es más bien de punk de vieja escuela, pero gente como Robo, por ejemplo, o esos los proyectos de Mario, de Silla sí, Eléctrica, sí, Eléctrica y demás, yo no los veo anclados en ese 80. O, por ejemplo, Obediencia, si vamos a hablar de punk oscuro, ahí también quiero hacer un hueco en el libro a ese punk oscuro que en el fondo no es ese punk gótico, sino que la oscuridad viene de otra manera, viene a lo mejor de esas letras de claustrofobia existencial, digamos de lucha de imposibilidad de, digamos, del individuo frente a los condicionamientos sociales. Ese tipo de claustrofobia social que te digo, a lo mejor también es un punk oscuro, pues como afrontan Rata Negra, como afronta Obediencia, y a lo mejor yo ahí no te lo anclaría directamente a los 80, sino que hay a lo mejor otra manera de hacer las cosas. Entonces, un poco la idea, yo te diría eso. No sé si hay más bandas, yo creo que efectivamente hay Hay un punto en todo esto que resulta curioso, y es como que en los 80-90 había una forma de recoger la rebeldía, la protesta y tal, uh-huh, a través de la música punk, uh-huh, y hoy hay un competidor duro, que es el rap. Vale, el rap recoge mucho desencanto, mucha frustración en los barrios, y hay, uh-huh, mucha gente joven que en lugar de entonar, coge una guitarra, pones una cresta, coge un micro, se pone así, claro, y empieza a rapear. Claro, yo creo que no, eso no es exclusivo del punk, pero fíjate que no lo es ni incluso ni desde partida. Y algo en la introducción menciono, o sea, a ver, si de verdad estamos hablando de figuras transgresoras o de perfiles un poco en contra de la del mainstream social y demás. El propio rock and roll ya de por sí es precisamente eso. El rock and roll son los chicos malos, los chicos que Elvis Presley mueve la cintura y ese es incluso erótico. Y se, uh-huh. Es decir, los propios hippies, el movimiento de la lucha contra la guerra y demás, ya lo hay. O sea, lo hay. Esa connotación no es exclusiva del punk. Las maneras, la explosión con que lo hace, la manera de traer lo más sórdido, como decíamos antes, las propias incongruencias de, pues eso, de gente que hace una cosa, gente, eso es quizá lo que lo hace un poco especial al punk. Pero yo creo que esa no es, afortunadamente, no es exclusivo del punk, ¿no? Afortunadamente. Uh-huh. Hay dos bandas que, bueno, hay dos bandas que vamos a poner ahora mismo. Una de ellas hemos hablado varias, sí, ha sonado, sí, ya por ahí, Huevelos. ¿Por qué Huevelos? A mí esa es una banda que a mí me, sí, personalmente. Aquí estamos hablando de irreverencia, irreverencia absoluta y máxima. Y también vamos a poner a Piolines. Vamos a daros a un 2x1 seguidos. Las canciones son cortas y van a sonar. ¿Huevelos por qué? ¿Qué te interesa a ti de Huevelos concretamente? Pues porque creo que están diseñados exclusivamente para provocar. O sea, para provocar a lo mejor cuando jugueteando con una estética a lo mejor de Segunda Guerra Mundial, de imaginería nazi y demás, provocando incluso pues en esa especie, digamos, de malasaña que se dedica con Quique Turmis a cuestiones del metal, pues a criticar directamente que eso no es punk, que eso es heavy, es decir, provocar en todos los frentes. Es como mantiene Mugre, muchas veces Mugretone, Dani Mugretone, dice, no tiene sentido hacer letras de contra el ejército, contra eso, porque nadie del ejército te va a escuchar las canciones. Si quieres provocar, tiene más sentido que te provoque a ti, si eres súper integral con la cuestión de tu política, pues como que juguetee con cosas políticamente incorrectas. O sea, precisamente buscando eso, o sea, la idea de y Piolines, bueno, porque es la irreverencia, es el hardcore aberrante completamente. Enano decía que el grupo era una broma desde el principio. Pues vamos a sonar en este orden, para que lo diferenciéis, para aquellos que no seáis conocedores, va a sonar Piolines primero y Huevelos, o sea, hardcore aberrante y absoluta desintoxicación. Piolines y Huevelos. ¡Torcido! Yeah. ¿Esto qué es? Te podemos mira, te podemos dar dos por uno y te va a sonar como una sola canción, que diga como media canción de un tema actual, normal y corriente. Maldita sea. Metallica sacan un disco ahora y la canción que menos dura 7 minutos. Así que, imaginaos. Eso no es punk. Y lo decimos todos, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, se nos quedan, como siempre, se nos quedan temas fuera. Sí. Hemos dejado fuera el hardcore, ¿eh? Hemos dejado, que a mí me ha costado. Hemos dejado fuera el hardcore. Hombre, hemos hablado de hardcore, hemos hablado sobre todo en la sí, pero no hemos hablado de VAP. Y a mí siempre me gusta hablar de VAP. A mí también. ¿Cómo se nos ha podido quedar fuera VAP? Ah. Maldita no sea. Tenemos hecha la bio, todavía, de VAP. Fíjate. Mira, fíjate. Siempre hay que dejar puertas abiertas para un segundo programa. Siempre hay que dejar. Vamos a redondear el asunto. Uh-huh. Varias cosas tenemos que comentarte. Primero, de todo, hay un montón de gente que está viendo este programa y sabemos que lo van a oír un montón de gente, uh-huh, que dice, a ver, este hombre de la fonoteca, Tomás, tiene que darnos la clave. ¿Cuáles son los grupos punkis molones del momento? ¿Qué tenemos que escuchar? No, danos la guía. No, claves no te voy a dar. Yo voy a decir los grupos que sí que me gustan. A ver, pues hemos mencionado antes, por ejemplo, a Obediencia. Uh-huh. Me parece que es un grupo que está muy en esa onda oscura. Hemos hablado también de Rata Negra. En Barcelona, Penny Cox, me gustan también. Esa vena así como revisionista, que lo mismo te hacen canciones de los 60, 70 y tal. Me gustan. Ahora, me pierdes recientemente. Vamos a subir la biografía de Hessen, una banda de cuatro chicas que hacen street toy, street punk de Bilbao, que también están. También me parecen interesantes. No sé, todo lo que mencionábamos antes también de que se mueve alrededor del colectivo de Andalucía Uberales, por ejemplo, o sea, Copycats, me parece que es Sputnik Veneno, por ejemplo, no sé, son bandas que sí que, o hay una banda que no tenemos todavía, que es Mierda, es también en plan de D-Beat. Sudor no lo menciono porque ya directamente lo tenéis como sintonía, o los propios Vigilantes Gitanos, son bandas que me gustan. Pero bueno, si quisiera cerrar por un tema, pues sí, yo creo que aquí más o menos me da la sensación que coincidimos todos. A mí me parece muy interesante la propuesta de la URSS, por ejemplo. Además, les hemos visto, y saben lo que se hacen estos chicos, ¿eh? Sí. Yo, de hecho, no les he visto nunca en España. Les he visto las dos veces que han tocado en Houston, les he visto. Esto es lo que pero en España no les he visto. Tienes, he visto tienes nunca. Un corresponsal tejano. Te adelanto y como primicia que en ese festival van a tocar el 25 de febrero, tocan aquí en además gratis, van a tocar en Madrid. En el centro. Perfecto. O sea que, lo tienes eso. Listo. Ya está. Esto por un lado, nos has dado las pistas, vamos a escuchar a la URSS ahora, pero antes de que escuchemos a la URSS, solamente decirte. Porque, ¿cómo tenéis el, y no es un pequeño apunte, cuántas bandas os faltan por rellenar? Muchas, nos consta. Muchas. Entramos en la fonoteca, yo que la uso a diario prácticamente, y por eso hay que decir, un disclaimer. ¿Cuántas entradas de la Wikipedia te llevan directamente a la fonoteca? Porque dices, aquí no hay chicha, en la Wikipedia no hay interés, en la fonoteca me dan todas las claves. ¿Cómo hacéis esto? O sea, es una locura. No, es una locura, el proyecto es inabordable. Ya te lo digo de entrada. O sea, por eso nos movemos, hemos empezado moviéndonos por motivaciones personales, gustos personales, discos que tengamos más a mano. Y luego en el fondo una cosa te va llevando a otro. Pero nada, no es, fíjate, solo con la edición del libro ya se han puesto en contacto con nosotros. Y dicen, oh, hablas de punk en Baleares. Mira, pues nosotros tenemos esta banda. O sea, sin exagerarte nada, tenemos contactos de bandas de Baleares, Canarias, de Galicia, que hemos mencionado antes, que además es una de las facetas de la fonoteca, la de estar como, digamos, repositorio para bandas que están empezando y que se están renovando. No hay criterio, o sea, imponemos pequeñas cuotas, por ejemplo, de decir, bueno, pues si una banda solo tiene una maqueta y no ha llegado a llegar un single, pues venga, ese ya directamente nos forzamos a no hacerla. Entonces, pero bueno. Yo te digo una cosa, cuando yo busco una banda, llevo a la fonoteca y dices, estamos en ello, digo, mierda. Nadie me va a dar la información que necesito. Vamos a escuchar a la URSS y luego te damos un tremendo abrazo. Uh-huh. Vamos a escuchar la URSS, Manifiesto Futuro, Maravillas del Mundo, de 2015, la URSS. parlen la nostra consciència, ningú no pot traer la senyora amb el dit, no ajudem al del costat, no és problema meu! Personalitat col·lectiva, espectacles gregaris, tenim les mateixes metes, som insolidaris, portats de l'egoisme. Bueno, 2:25. Hablando de punk. Lo justo para que todas las emisoras, una vez más, nos quieran cortar el cuello. Pedimos disculpas de nuevo a la gente que nos redifunde. ¿Qué se le va a hacer? Es que... Y nos ha faltado tiempo, ¿eh? Deberíamos hacer alguna vez una... Un radio edit. Como las canciones, pues igual, pero del programa y ajustar a las 2 horitas que prometemos. Bueno, pues lo primero, antes de despedirnos... Tomás González Lezana, mil gracias por estar hoy aquí en Barrio Canino. No, gracias a vosotros. Perdonad también eso, que nos hayamos ido hasta las 2:25, pero vamos, no, disfrutándolo no. Como un enano. Perdonad a vosotros. Es como siempre decimos, haremos una segunda parte, porque nos ha quedado corto. Además, como somos vecinos, me pide acerca. Bien. Bueno, María, Juan Franer. Adiós, que viva el punk. Vamos a marcharnos ya y vamos a hacer una doble despedida. Os dejamos con dos temas y por dos motivos. Uno, porque a la gente de Valencia, que os tenemos un cariño especial y no hemos puesto a Interterror. Ya sabemos que hay más bandas en Valencia, pero Interterror tenían que sonar, así que van a sonar. Y este tema ya, pues porque le tenemos cariño especial, Derecho a la Vida, Cuarto Reich, el año 64, primera maqueta. Así que con este doble programa os dejamos hasta la semana que viene. Ningún doble programa de cine del año 80 en vuestro barrio fue mejor que este. Así que Cuarto Reich e Interterror, hasta la semana que viene. ejecutor. Miles de condenados esperan perdón. El capellán nos dice que solo oda a Dios. Estamos ya a la cola para el viaje final. Dios ha retrasado y no me viene a salvar. Mira a todos lados queriendo escapar. Y lo único que ve es mi muerte al final. El turno de mi grupo ha llegado al fin. Mi espalda nota el frío de aquel paredón. Pasar.